23 programas, más de 20 amigos o colaboradores, podcasts, webs, radios, más de 600 bandas, todo ello para llegar a este punto, ¿no? Al final de esta segunda temporada, aunque realmente pues no lleguemos a estar casi un año y medio, más o menos. Y encima lo hemos hecho en posiblemente el peor momento de la historia cultural, podríamos decir, ¿no? Porque esto nació en plena pandemia y se está desarrollando quizás en un momento en el que todos pensábamos que quizás tras la pandemia pues todo mejoraría, todo iría pues hacia arriba, todos pues nos hubiésemos dado cuenta de que nos hacía falta la música, nos hacía falta el cine, nos hacía falta el teatro, nos hacía falta muchas cosas, ¿no? Para no estar tan solos como nos vimos en la pandemia. Y bueno, todo ha sido un pequeño espejismo, ¿no? Y esto se está convirtiendo pues más en una travesía en el desierto, este Rea Metal Magazine, donde, pues como he dicho, nos juntamos sobre 20 medios, nos juntamos Sebas y servidor, y creamos nuestra propia utopía, ¿no? Creamos nuestro sueño, nuestro viaje quizás bonito, maravilloso, quizás lo pintamos de un color demasiado bonito y nos está saliendo un poquito más oscuro, pero continuamos con ilusión, continuamos con ganas de seguir intentando ofrecer pues todo lo que existe en este mundo musical que hay en este territorio tan duro a veces, pero tan bonito como es España, ¿no? Para mí, continuar con esto es, en parte, seguir soñando, como estoy diciendo. Y me hace soñar no las bandas, ni siquiera los oyentes que están al otro lado. A mí me hace seguir soñando los 20 amigos que continúan con nosotros, ¿no? Los 20 amigos que cada mes, a veces 15, a veces 18, a veces 12, nos continúan ofreciendo parte de su tiempo. Parte de su tiempo para seguir demostrando que aquí, con un poquito de pasión, con un poquito de ganas, pues se puede seguir luchando, aunque de momento no veamos frutos, no veamos alegrías, no veamos un horizonte que sea muy alegre, ¿no? Pero bueno, yo creo que al final cómo se construye este mundo es porque han habido pequeños locos que han continuado siguiendo luchando por ese sueño que estoy diciendo, ¿no? Y así me veo, Sebas, así me veo, rodeado de gente que continúa teniendo ilusión, que no mira nada más, que solo mira esa pasión que tiene delante, que es la música rock, en este caso la música rock nacional. Y que creo que por eso, solo por eso, vale la pena luchar. Luego sí que tenemos quizás seguidores fieles, bandas que continúan teniendo fe en pequeños programas como el nuestro y nos acompañan en este viaje. Pero sinceramente, Sebas, este viaje lo continúo en parte por esos 20 amigos que hoy aparecerán en este programa y por ti también, ¿no? Que estás junto a mí, que, bueno, con nuestros problemas, nuestros sacrificios, buscando el tiempo de donde sea, continuamos sacándolo para ofrecer tertulietas, charlas, grupos e intros como esta, Sebas. Yo creo que la renuncia al tiempo libre es lo primero que tiene que tener claro uno cuando se dedica a cualquier actividad artística no subvencionada. Entonces, en el programa número 23, después de haber escuchado decenas de veces entre la grabación, la preparación y después la escucha final del programa, creemos que hemos descubierto, o en verdad, mejor dicho, ratificado, porque creo que también, además de la pandemia, sí nos ha hecho un planteo general y social con respecto a la música, la escena y demás. También lo que tenemos que tener claro es que cada vez que escucho el podcast y escucho hablar a nuestros compañeros y cómo preparan las cosas y las bandas y las cosas que presentan, decís, madre mía, qué de trabajo que hay acá, qué de información y qué gusto da hacerlo, ¿no? Y sobre todo decir, cuando alguien te pregunta algo de una zona, decís, no sé, espera, y te vas a la lista del podcast y empiezas a ver, vale, tal persona de Jaén o de donde sea, ¿no? De esa zona. Entonces me parece que ha sido un descubrimiento y una travesía bastante larga. Te estoy notando un poco apagado, ¿no? Estaba esperando que dijeras, bueno, este es el el último programa no nos vemos más, hubiera quedado bonito, pero bien. O sea que sí, es un cierre de temporada en el cual vamos a replantear muchas cosas en el buen sentido, para generar lo que siempre nos gusta a nosotros, generar contenido. Claro, así bueno, que... Sebas, hay que pensar que yo me acabo de levantar hace apenas 10 minutos. Sí, yo también, ojo. Claro. Y joder, es lo que estamos diciendo, estamos sacando el tiempo de donde podemos para poder editar estos, hacer estos programas y que vean la luz. Si analizamos un poco fríamente los datos de los Rea Metal Magazine, que quizás han tenido en algún momento, un momento puntual, pues números muy buenos, pues bueno, si analizamos un poco los números, son números discretos, son números normales, son números que no se alejan de cualquier otro programa, ¿no? Que esté en la podcastfera. Pero escarbando, Sebas, muchas veces, es que tenemos un programa muy, muy especial. Es un podcast largo, es un podcast dedicado exclusivamente, prácticamente al 100% al metal nacional en todas sus variantes, como digo yo, ¿no? Es todo el abanico, todo el espectro musical que hay en España, todos los estilos. Es que no hemos cortado ningún estilo. O sea, aquí ya hemos metido desde la banda más rock pop o de fusión a la banda más extrema. Esto también, la palabra nacional y underground son dos palabras que, queramos o no, tienen bastante alergia en el seguidor del metal. Así de claro, o sea, estamos en un programa que es difícil que una persona sea fiel seguidora de esto. Y a pesar de todo, continuamos superando muchas veces los 200 escuchantes. Si lo analizamos bien, al final son números bastante serios, bastante importantes, porque no somos un programa fácil. Y si nos metiésemos dentro de un género musical, seríamos una banda de fusión que toca desde el extremo hasta el pop rock. Y si analizamos en España grupos que toquen esto, no cualquier grupo tendría seguidores que te apoyen 200 mensuales a escuchar tu música. Y nosotros nos podemos considerar al final, Sebas, pues unos privilegiados de continuar teniendo una legión de seguidores bastante grande cada mes. Yo creo que ese reflejo fiel de cómo está la escena también, ¿no? De vas a una sala, van dos o tres bandas a una sala de cualquier punto de España y juntan 100 y pico, 200 personas con suerte. Creo que es ese tipo de público, ¿no? Que tal vez hay gente que escucha que se le complica ir a los fines de semana, por ejemplo. Nosotros, yo ahora estoy teniendo mucha suerte porque mi trabajo no me ha permitido, quiero decir, ha sido entre semana y no los fines de semana, pero como trabajo en hostelería, estuve un año entero sin poder pisar una sala, pero sí siempre pendiente de escuchar música. Entonces me parece que también tiene que ver un poco con eso, y agradezco enormemente, en cuanto se sube el podcast, a las 24 horas siempre hay comentarios de los mismos fans, siempre apoyando, o sea, de los que nos escuchan, y eso es lo que me gustaría que, no que valoren, porque sé que lo valoran, pero que cada cosa que decimos está pensada, está sentida, y agradecemos que la escuchen. Que escuchen lo que nosotros planteamos, porque lo único que intentamos hacer es más o menos captar lo que vemos en el aire de la escena, más que nada cuando salimos con las aperturas filosóficas, ¿no? De los problemas que no podemos solucionar porque son problemas a nivel social, tal vez, pero sí el tema de seguir difundiendo. En este programa hemos, digo por todos los compañeros, ¿no? Pero hemos estrenado una cantidad de música, de bandas, de pinchar singles de adelanto en el mismo mes, y de un nivel increíble. Entonces lo único que me queda decir es gracias a las bandas que también dan el apoyo, ¿no? Y siguen haciendo cosas. Efectivamente. Y en un momento en el cual parece que estemos en la era de las cancelaciones, en la era de las separaciones, en la era un poco de las depresiones, pues bueno, queremos continuar siendo ese lugar donde apoyarse, ¿no? Ese peldaño de la escalera donde poderte apoyar para o mantenerte o empezar a subir, ¿no? Esa asa donde agarrarte de un brazo, de la mano, en el momento en que parece que estés cayendo, ¿no? Que seamos un apoyo, que nos consideren en el fondo un amigo, ¿no? Un amigo para continuar viajando todos en esta utopía, en este sueño, que al final se llama rock. Bienvenidos a un nuevo Rea Metal Magazine, número 22, como siempre digo, pero realmente el número 23, 23 programas ya, Sebas. La verdad es que 23 programas, como he dicho antes, los números, pues bueno, números relativamente importantes. Aunque empezamos haciéndolo cada 15 días, la verdad es que era un trabajo arduo, un trabajo duro. Pasamos a hacerlo mensual y creo que es la manera ideal por la cantidad de bandas que traemos, por la cantidad de colaboraciones. Estamos en un momento que yo creo que la simbiosis, ¿no?, entre colaboradores, entre nosotros, está en un momento perfecto, pero hay que descansar, así que este es el último programa de esta segunda temporada. Y como siempre, Sebas, un placer que estés aquí con nosotros. Muchas gracias, Kike, por invitarme de vuelta y por las suspensiones a las que te sometí antes de grabar, ¿no? Porque es el tercer intento, que fue bastante... El último programa de la temporada pasada no estuve, porque tuve una desaparición tecnológica del planeta, me abdujo un ano gigantesco y bueno... Y ahora, por suerte, aquí en esta nueva, viendo cómo vamos a encarar el semestre que queda, ¿no? Bueno, trimestre en verdad después del verano, cuando volvamos tal vez y veamos cómo está la escena y cómo sigue las cosas. Y sé que para septiembre vamos a tener, por lo menos ahí en Andalucía, muchísimos lanzamientos y muchísimas bandas que salen de vuelta al ruedo. Efectivamente. Bueno, y descansar un poco, porque yo creo que ya no solo a nosotros nos hace falta descansar. Yo creo que... nos hace falta descansar a todos un poco, analizar lo que está siendo todo y en parte analizarlo desde un punto de vista normal, ¿no? Que ese tiempo de descanso no esté en medio de una pandemia, ¿no? Que no esté en medio de problemas continuos, aunque bueno, me parece que estamos en uno de esos puntos de crisis sociales, sobre todo por el aspecto económico, cómo se están dando... pues bueno, el mundo político, social, que está afectando a la cultura de una manera brutal, y creo que nos hace falta a todos para parar un poco, para volver a, yo qué sé, yo creo que a situarnos, ¿no? Creo que hemos perdido un poco la situación, no sabemos dónde estamos, el GPS se ha vuelto loco y creo que tenemos que pararnos un poco para volver a situarnos y volver a ponernos un poco a caminar, Sí, sí, creo que tenemos que evaluar todo en nuestra vida, creo que estamos viendo también poco a poco cómo las viejas costumbres, por suerte, no se pierden y siguen saliendo podcasts y siguen saliendo contenido y demás, pero sí tenemos que tener muy en claro que todo esto con lo que nos están amedrentando, con el tema de los precios, con el tema de lo que se viene, etcétera, además, y todo es una cosa global, pues está pasando en todos los países del mundo, el tema de que no sabemos cuánto va a estar la gasolina en septiembre, nos quieren meter en la cabeza todo este tipo de cosas, pero quiero que recuerden también que este es un llamamiento que hago al ser humano global. Tenemos que recordar que el esparcimiento y la relajación, aunque tengamos menos dinero, tiene que ser algo fundamental para nosotros, porque nos hace que formemos parte de una sanidad mental interna que es necesaria para seguir adelante y darnos cuenta que todo esto que nos están tirando encima es una trampa para que nos quedemos encerrados en casa sabiendo que es más barato hacerte una cuenta en un metaverso para ver un concierto que salir un rato, ver a 3 o 4 colegas, tomarte un par de cervezas, un refresco, lo que vos quieras y ver una banda por 5 euros, incluso ahora que viene esta época del verano, los pueblos, hay muchísima actividad gratis, pero por favor no dejemos de salir ni de consumir ni de esparcir, ¿no? Y salir y dejar las cosas atrás y decir, ah, oh, qué lindo que sería un mundo sin policías y solamente con música. Ya está. Porque esto quedó muy hippie, ¿no? No, quedó perfecto, porque dentro de lo vale. Que cabe, yo creo que ha sonado realista, no ha sonado fantástico, por decirlo de una manera, ¿no? De todas las maneras, aunque esto no es un programa político, yo sí que voy a decir una cosa, y se me ha ocurrido mientras estabas un poco hablando de esa intención que quizás tienen algunos poderes fácticos, en el sentido de que no salir de casa, ¿no? De consumir un poco en el aspecto mundial, pues desde casa, y que tienes prácticamente dentro de casa todo, ¿no? Y solo voy a decir una cosa, y es que intentad que el dinero físico no termine. No os acostumbréis tanto en comprar en digital, en virtual. Olvidaros de las criptomonedas, que es otra estafa. Intentad utilizar el dinero físico. El dinero físico te obliga a salir, te obliga a pagar en mano, te obliga a hablar con esa persona a la que le estás comprando algo, te obliga a todas esas cosas, te obliga a no perder el contacto real de todo, te obliga a saber que estás gastando continuamente. El dinero virtual, al final pierdes la noción de todo. No tienes contacto, no sales. Y eso es una pena. es una pena. Vale la pena que continuemos teniendo una vida física, una vida de contactos, una vida de hablar, de mirarse a la cara en el momento en el cual estás haciendo algo. Aunque bueno, en este momento Sebas y servidor estamos grabando y hemos puesto la opción de sin vídeo, por tanto no lo estamos viendo, Sebas. No, sí, bueno, pero es mucho más cómodo, así no me tengo que sacar, no me tengo que peinar ni sacar los robleros, pero es verdad eso, a mí me tiene soberanamente las pelotas por el suelo esto de que te digan, che, te debo 10 euros, te hago un bizum, ¿por qué me tenés que pasar por teléfono y te tengo que dar mi número de teléfono de cuenta? No, dame, te estiro la mano, y este era como el chiste, ¿cómo quiere que le pague? Yo estiro la mano y usted me pone el billete encima, ya está, vale, un billete de 10 pavos. Aquí en Sevilla, yo sé que el resto de España tal vez sea más caro, pero igual tengamos claro una cosa también. Fíjate cómo están aumentando los precios de todo en los supermercados, pero el alcohol no sube. El alcohol no sube. Ojo con esa trampa también, Cuidado con eso. No puede ser que suba la piedra, el precio de la piedra de los gatos, pero el alcohol no. Seguimos rochándote todos los días solo en tu casa. No. Mira, con 10 pavos aquí en Sevilla puedes salir, ver un concierto, tomarte una caña, un refresco en un bar tranquilito y te volvés caminando a tu casa con el buen clima que hace ahora. Entonces, eso mismo, lo digital está bien para las distancias, pero en el barrio también tenemos un montón de actividades para hacer, ¿vale? Efectivamente, Sebas. Así que bueno, como siempre decimos, esto no es un programa social-político, pero nos encanta. Nos encanta, creo que es una de las particularidades que tiene esto Real Metal Magazine. Yo creo que esta es una de las magias que tiene este formato, ¿no? Que es el tener, el ser dos personas, el que da esa posibilidad, ¿no? De contrastar opiniones, de poder departir, de poder incluso discrepar, ¿no? Que ha sucedido más de una vez, que a mí me parece genial, ¿no? Antes Sebas estaba hablando un poco de intentar a lo mejor pensar qué hacer en el futuro. Pero es que tampoco vamos a cambiar mucho porque es nuestra filosofía. La filosofía del Real Metal Magazine de momento es la que estamos teniendo. La gente que confía en nosotros continuará sabiendo que vamos a tener un programa largo, denso en algún aspecto, porque como estáis viendo esta intro vuelve a ser otro speech. Pero bueno, es como somos, así que Sebas, ¿para qué cambiar, no? Totalmente, sí. Eso es lo que tiene, por ejemplo, la venta esto en Argentina se llama los programas ómnibus, que empiezan a una hora y te acompañan toda la tarde. En transmisión de fútbol, de música, de concierto, lo que vos quieras. Bueno, calculo, yo cada vez que hacemos este real me lo tomo de la misma manera. El que le pone play, tal vez en el coche o si sale a correr o lo que sea más, si nos va escuchando o en su casa mientras va lavando los platos, haciendo cualquier cosa, lo vamos acompañando y sabe que, nunca sabe que va a venir. Entonces sí, también lo propongo al staff, ¿no? Que intentemos dar un giro, algo nuevo, agregar cosas, no cambiar la filosofía, pero sí algo nuevo. Sí, una dinámica. Sí, cambiar sí, un poco. Sí, un rompebolas, en verdad, después soy el que nunca hace nada. Pero, viste que sí, los motivadores no tenemos por qué realizar. Solo lo único que hacemos es el coaching básico, ¿viste? Efectivamente. Nosotros somos los que animamos en el hotel, ¿no? Que estamos a la parte de abajo para dar un poquito de diversión, sí. Y entretener. O el que tira la primera molotov a los policías y después se va corriendo. Eso soy yo. Bueno. Bueno, vamos a lo importante. Vamos a la música, sí. Hemos escuchado Barbarian Prophecies, el tema Horizon. Curioso, queríamos empezar con este tema, una porque en parte Manel Balón está llevando un poco, pues bueno, esa difusión de esta banda, una banda que ya lleva sobre 20 años. Este es el 10º trabajo, un trabajo que van a sacar que se llama igual que este tema. Hay que decir que la banda está formada por Alicia, Diego, Arit, Oscar y este cuarteto, para editar este trabajo han contado, parece que sea como el Real Metal Magazine, ¿no? Han tenido que contar con varios sellos, entre ellos Hecatombe Records, Base Records, Violence in the Veins y From Matron Records, o sea, cuatro sellos para poder editar este disco y darle una difusión como ellos creen que es importante, ¿no? Esta manera de trabajar, Sebas, es siempre bonita porque cuando uno de los sellos a la cual es ofrecido un trabajo, si cree que el sello no va a dar bastante difusión o no tiene posibilidades para llegar más lejos, es cuando utilizan esta alianza, ¿no? Esta alianza de sellos para darle ya no una calidad más profesional solo al trabajo, ¿no? Sino darle más difusión. Y a mí me parece brutal, ¿no? Que se junten varios sellos para editar un trabajo como en este caso el de Barbarian Prophecy, ¿no? Sí, la gente de Base Records, Hecatombe y Violence in the Vein son tres sellos ultra underground de metal extremo y metal en general también, que tienen una red compuesta entre los tres, aparte de ser míticos. Si cualquier disco que entrase en el Bandcamp de Violence in the Vein, creo que es Violence in the Vein, lo que si mal no recuerdo, o Base Records, que entrase en su Bandcamp, a cualquiera que le des play, va a ser un trabajo extra, ultra profesional. Y para septiembre, repito, vamos a tener muchas novedades también de Base Records, que si hay lanzamientos que están ahí preparándose y sonarán primero aquí en Real Metal Madness. Y aparte de eso, creo que también están moviendo para hacer algún festival, alguna cosilla. O sea, estamos hablando de unos luchadores dentro del Metal Underground bestiales, porque aparte de eso, tienen su tienda física, en este caso Base Records. Desconozco el resto cómo llevan o cómo lo trabajan, pero bueno, me parecen ejemplos, ¿no?, del metal underground nacional, y para nosotros un placer que continúen editando trabajos y que van a tener su visibilidad en los Metal Magazine. Totalmente, aparte lo que te decía, que sé de buena fuente por varias bandas que van a sacar trabajo a través de alguno de estos y estaremos ahí haciendo la discusión que corresponde, porque son bandas también que llevan mucho tiempo y estamos esperando para que vuelvan al ruedo. Bueno, genial. Así que bueno, ya habéis escuchado este death metal bastante extremo, salvaje, para empezar este Real Metal Magazine de una manera violenta. Pero vamos a pasar a la primera tanda de colaboradores. Hoy Sebas y yo vamos a tener menos trabajo en el aspecto de traer bandas, porque es que hoy hemos hecho un full, hoy hemos hecho un completo. Hoy tenemos pues los 20 colaboradores que están presentes, en este caso con nosotros. Hemos tenido más, pero bueno, han ido cayendo en el camino, algunos que puntualmente han podido aparecer, pero hoy van a aparecer pues los que de momento se están manteniendo y más han participado en los Real Metal Magazine. Así que bueno, vamos a escuchar a una buena tanda de colaboradores. Como siempre, Sebas, empezaremos con el Capitán, que nos ha acompañado pues todos los programas. Un auténtico placer, ese eje central que ha estado pues ayudándonos desde el primer programa a tener pues esta cantidad de colaboradores tan bonita, tan preciosa, de 20. Y que un placer, Sebas, que continúe el Capitán estando ahí con nosotros, el David Trovador Urbano. Sí, la verdad que haber hecho todo ese trabajo, ese reclutamiento, ¿no? Y después mantenerse constantemente mes tras mes haciendo el trabajo que están haciendo, no tiene precio. No tiene precio, y por eso creo que este programa va a seguir adelante y en algún momento dará mucho que hablar. Efectivamente. Bueno, como resulta que tenemos todos los colaboradores ya con el audio enviado en el momento en que estamos grabando, pues sí que puedo deciros que vais a escuchar a Trovador Urbano, a Pequeño Ternástico, a Santi, a Golpe de Voz con Juan, Metalingus, que tenemos ahí a la primera chica femenina, que tenemos también un buen nutrido de grupito de chicas femeninas, y a Paco Yahweh con Esto es Rock. Así que, bueno, vamos a escuchar a esta gente tan maravillosa que nos acompaña en esta utopía tan bonita llamada Rea Metal Maga. Quiero dar, como siempre, la bienvenida a este espacio que realizamos todos los meses en este fantástico Real Metal Magazine, donde nos juntamos un montón de voces de todo el país a través de la radio rock. Te habla David Calderón y, como siempre, estaré contigo para presentarte la Comunidad de Madrid. Un disco, en este caso, el que te traigo, que ya tiene un tiempo en el mercado. Ellos son Kerkus y esta formación madrileña, como bien te digo, nos propone para mí un trabajo muy interesante, donde el grunge, el stoner, también toques incluso de hard rock, sobre todo un metal muy alternativo, es lo que se adentra dentro de esta experimentación sonora en la que Kerkus le han denominado Imperfecta Naturaleza, y que el cuarteto está compuesto por Eva a las guitarras, David a la voz y coros, Miguel al bajo y César a la batería y percusión. En total, para esta obra de concretamente 9 temas, que como bien te digo, hemos tenido la oportunidad de tener hace poco en entrevista, y que te emplazo a que te acerques a conocerles a nuestro podcast asaltomataradio.com/trovador-urbano, donde te quiero proponer uno de sus cortes, en este caso Reloj, el tercero de estas obras de un trabajo que esperamos que en no mucho tiempo deje de ser la primera referencia de estos madrileños Kerkus. Como siempre, ha sido un placer estar contigo esta temporada. Ha sido una temporada intensa de rock, de metal, de punk, y esperamos haber sido de tu agrado y que te hayamos aportado un pequeño granito de arena para que hayas conocido algunas bandas de este espectro de la Comunidad de Madrid. Pasa feliz verano y nos escuchamos después de las vacaciones. Un fuerte abrazo, se te quiere, te dejo con Kerkus. Aupa, aupa, Quique y compañía. Y un saludo bien grande para toda la audiencia de Rock Entre Amigos. Saludo y abrazo de vuestro amigo y vecino Santi Pequeño Ternasco, que aquí anda empeñado en crear conciencia rockera y empeñado en daros a conocer las bandas que se han sumado al proyecto Bandas Asociadas de AsaltoMataRadioRock.com, la radio online del rock, plataforma en la cual este programa tenemos el orgullo de que también se emita y que participe. Hoy os quiero presentar una de esas bandas, como os decía, en esta ocasión. ¡Pánico! ¡De los Maran, de los Ratones Colorados! Este es uno de los cinco cortes que componen el más reciente EP de los madrileños del Power Trio, como era, Punz Roll madrileño, ese EP titulado Inopia. Ellos dirán, no hay salida, te atraparán, con mentiras se inventarán, pesadillas te aplastarán. Estamos aquí a la espera en AsaltoMataRadioRock.com a que saquen ese segundo EP y evidentemente tendrán el protagonismo que se merecen. ¡Ratones Colorados! ¡Pánico! Todos los que escucháis Real Metal Magazine, desde León os habla Juan Sin Techo del programa Golpe de Voz y quiero agradecer toda esta gran labor que realizan nuestros compañeros y ese hueco que nos dejan todos los meses, aunque no podemos estar todo lo que queremos, pero creo que ellos, ese hueco que nos dejan es de gran valor y es de agradecer. No solo es aportar una banda local, sino es la unión entre todos y el esfuerzo que se hace para que esto se una y al final seamos unos grandes amigos entre todos. Muchas gracias de verdad por esta oportunidad que me dais y bueno, decir que quiero aportar esta vez la banda local leonesa Huérfanos del Sol. Veteranos de la música, lanzan su primer LP Las hijas de la niña bonita y la verdad que es un disco que puede llevarte a sonidos de los 70, de los 80 y como no, actuales, un sonido peculiar y una gran banda que va a dar mucho que hablar. Una vez quise robar, buscando esos recuerdos que creía recordar. Cuando no puedas más. Os dejo, no antes, agradecer una vez más todo lo que hace Real Metal Magazine por nosotros, por vosotros y por la unión de unos cuantos amigos que luchamos por una ilusión, por la música. Pues lo dicho, os dejo con Huérfanos del Sol, una banda que está presentando su primer LP y quería dejaros este tema, Rompe tus cadenas, un tema que me ha gustado mucho de este gran disco, Las hijas de la niña bonita. Es momento de despertar, abriendo los ojos verás. De engaño, es difícil adivinar cuál es la mentira y cuál es la verdad, trabajando día a día por una miseria más, alimentas la esperanza de esa esclava sociedad, cansado de soportar esta condición. Falsedad. Hola a todos, soy Aida Quiguén de Metalingus Radio Show, programa que se emite todos los lunes a las 7 de la tarde en Radio Solo Barrio 107.5 a través de diferentes apps de radio, www.retuvesol.es. Y si no lo puede escuchar, pues como siempre suelo decir, poco después de finalizar el programa está disponible en iVoox. Para este último programa de temporada de Real Metal Magazine os traigo a un grupo de Jerez con muy buen metal. Ellos son Feral y escuchamos Volver la Vista Atrás. Volver la vista atrás, Feral, buen grupo de Jerez con muy buen metal,

Ya hemos escuchado esta primera tanda de amigos colaboradores. Decir que en Esto es Rock también está Felipe Hernando con Paco Yagüe. Se me había pasado, como el que con quien estoy en contacto es con Paco Yagüe. Normalmente cuando les escribo me pongo en contacto con ellos para decirles que ya nos hace falta un audio. Pues bueno, para que no se me quede ahí. Y Sebas, vamos con la siguiente banda que hemos acercado. Te toca a ti. Así que, ale, empieza a disparar. Los muchachos de Quelebra, Sevilla no deja de sorprenderme y no todo Sevilla está aquí en Sevilla. Qué complicado lo que acabo de decir, ¿no? Pero bueno, hace unos meses me acerqué a cubrir a un concierto que tocaba la banda Olivo, que es una banda local de rock andaluz también, con una presencia increíble, y conocí a los muchachos de Quelebra. Algo me había llegado ya. Y no veo las cosas porque cada vez que veo a un muchacho vestido con estos pantalones que no tienen... estos que tienen tiro bajo así muy de hippie, ¿no? Que van por ahí y bueno, a ver por dónde me salen estos. Y otra vez mis prejuicios me han dejado tirado en la cuneta, porque lo que te encontrás es una banda que fusiona el stoner con el metal más agresivo, con una rítmica y melodía increíble, de buena, y un despliegue artístico que te sobrepasa, te lleva puesto y tienen todo el futuro por delante. Han grabado de momento solamente un disco, que ha sido su trabajo debut, en el cual en estas canciones demuestran un poco esas influencias, ¿no? Entre, por llamarlo de alguna manera, de los 90 a principios del 2000, mucho metal, mucha fuerza sobre todo, y una llegada y una pegada directa y muy muy contundente y muy compacto el sonido. Así que creo que estos chicos de Quelebra, me parece bien que estemos cerrando ahora mismo también en este programa, porque sé que después del verano son uno de los que van a editar más trabajo, nuevos audiovisuales y demás, para volver a estar un poco en el ruedo. Y ahora el 21 de julio tocan en su pueblo, que ahora mismo no me acuerdo cuál es, pero ahora te lo confirmo también, que van a poder tocar también en un concierto la noche del 21 de julio para la gente que ande por ahí, se va a poder acercar a verlos porque es gratis, y esas son las cosas que estábamos diciendo hace un rato, que muchas veces salir lo único que requiere es un empujoncito y un poquito de voluntad. Bueno, efectivamente, además una banda con toques bastante actuales, como tú estás diciendo, que mueven el estilo que practican a parámetros bastante bastante novedosos, y que creo que tienen una fuerza brutal, y que como siempre, Sebas, nos acercas bandas súper interesantes de tu zona. Yo creo que ellos son entre Sevilla y Granada, ¿no? No son exactamente... ¿Son todos los miembros de la misma zona? Son de un pueblo aquí, no, de Granada, no. Están... No me acuerdo, la verdad, tengo que buscarlo. Es que como en verdad todo se centraliza en Sevilla, la mayoría de los conciertos, que también me parece un paso terrible, ¿no? Habiendo salas en la mayoría de los pueblos, pero están aquí en la zona esta de Sevilla, directamente. Y eso justamente tiene el sonido muy, muy compacto y muy claro como tienen que sonar. Efectivamente. Pues bueno, vamos a escuchar estos Quelebra, el tema 24 Years, 24 años. To be born. Lying. Lying. Oh, yes, sir. tras escuchar a estos Celebra, que efectivamente son de Sevilla. Yo, como le había comentado Sebas, yo pensaba que tenían algún miembro que era de Granada, pero bueno, igual ellos pues nos lo pueden decir en un futuro más seguro, ¿no? De dónde es cada miembro. Y Sebas, bueno, como siempre, interesantísimo ese estilo que practican, ese stoner, como estábamos diciendo un poquito off the record. Un stoner con bastantes influencias variadas, no es ese stoner puro del todo, y que tiene sus influencias sobre todo noventeras, pero bueno, que le da esa particularidad a la banda y que ofrece una banda con posibilidades de futuro y que guste no solo al amante del stoner, sino al amante del metal en general. Bueno, Sebas, vamos con la segunda parte de los colaboradores. Como he dicho anteriormente, como tenemos los audios ya sé más o menos los que van a salir, así que vamos con una buena tanda de nuevo. En este caso vamos con La Camionera del Rock, que por cierto, quería decir que Begoña, Sebas, no sé si lo has visto por redes sociales, sí, pero está haciendo ya ese viaje. Me parece que es europeo, que va por varias zonas, recorriendo un poco... para difundir un poco el tema de los problemas del cáncer y todo eso, como suelen hacerlo una vez al año más o menos, salen un poco para recaudar un poco visibilidad, hacer visibilidad de este problema tan gordo, ¿no?, que es lo del cáncer. Y aparte de eso, recordar que Begoña ha sacado una revista digital llamada Truck and Rock, donde salen artículos súper interesantes, así que bueno, decir ahí un poquito ese speech, Sebas, sobre Begoña, que es una luchadora, ¿eh? Sí, las recomendaciones que tenemos hoy, quitando lo que es podcast y que van de escritos y satélites, por llamarlo de alguna manera, los podcasts, comienza con Begoña, que es impresionante el trabajo que hace. Repito, para los que no hayan escuchado el podcast de esa todavía, que es interesantísimo por la atmósfera que lleva cuando va caminando, cuando va en el camión, aparte del tono de voz y todo lo que aporta continuamente en un podcast que es rapidísimo y se te pasa volando. Bueno, pues empezará esta segunda parte de las colaboraciones con Begoña de Urme Metal, con Juan Carlos Manzano de Rogantena Roll, Cuerdas de Acero de Juan Antonio Fabián, Planeta Ruido de Kiko y Feedback Extremadura Rock de Pedro Barroso. Así que aquí tenéis una buena tanda de amigos para disfrutar un ratito y olvidaros de nosotros. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, por última vez esta temporada. Ojo, que amenazamos con volver esta temporada solamente. Último programa del REA, luego ya descansaremos en verano, volveremos un poquito más adelante. Y repasando, no sabía cómo despedir este programa especial y cómo agradeceros que estéis ahí al otro lado, todos los programas, todas las semanas. He estado repasando y me he dado cuenta que os he traído bandas de Coruña, de toda la provincia de Pontevedra, capital de Pontevedra, pero y de Vigo exactamente, también muchísimas. Pero he cometido un fallo, no os había traído nada de Orense. Pobrecitos míos, no sé por qué, pues me he dado cuenta ahora y lo vamos a solucionar. Os voy a traer una pedazo voz que os va a encantar, lo vais a conocer mucho si os digo que ha sido la voz de bandas como Ankara, como Ibris, Megara, alguna otra por ahí, pero que ahora está con su carrera en solitario. Los que conocéis un poquito el tema ya sabéis que me refiero a Pacho Brea. Y el tema que he elegido le pega muy mucho a la despedida temporal, que es Si tú no estás aquí. Es un tema muy bonito, con el que vamos a llorar todos mucho, porque no vais a estar allí escuchándonos, pero estaremos contentos de volver pronto. Nada más, que me lío, que me enrollo, y me han dicho que hoy tiene que ser cortito. Nos vemos cuando acabe el verano. Os dejo con Pacho Brea. Otra vez me encuentro sin calor, ya no recuerdo dónde estoy. Mírame, sé que solo hay dolor, tal vez no sepas ni quién soy. Doy vueltas por la vida sin querer ver. que por más que busque no la encontraré. Si tú no estás aquí, no quiero recordar todos esos momentos en los que era tan feliz. Me ahogo al contemplar que todo en mí ahora es gris. Quizás en otra vida podré pedirte perdón si tú no estás aquí. No puedo respirar, me falta el aire de tu amor. Créeme, ya no quiero llorar, mi alma busca algo. Que busque no la encontraré. Si tú no estás aquí, no quiero recordar todos esos momentos en los que era tan feliz. Me ahogo al contemplar que todo en otra vida podré pedirte perdón si tú no estás aquí. No quisiera entrometerme en tu vida, por favor. Solo escucha esto y me marcha. Soy Dani de Cenizas del Edén. Quería mandar un fuerte abrazo desde Huelva a la familia de Real Metal Magazine. Y nada, comentaros que estamos ahora inmersos creando temas para el nuevo álbum, donde esperemos pronto meternos en estudio. Y a la vez pues compaginamos varias fechas que tenemos en verano. Una de ellas el 2 de agosto junto a Ángelos Apátrida en nuestras fiestas de aquí de Huelva. Así que nada, fuerte abrazo, amigos. Amigas, amigos, estimadas y estimados oyentes del REA, desde Huelva, desde Rock Antena Roll, para esta última emisión del programa, un saludo de Juan Carlos Manzano, que hoy os trae la candente actualidad de un grupo que cuenta ya con 15 años de trayectoria, Cenizas del Edén. La banda, podríamos decir, más puntera de las que actualmente tenemos por estas tierras dentro de la escena metalera, dentro del espectro más potente y descarnado del heavy, un estilo este, el heavy de corte clásico, con el que iniciaron su andadura discográfica. Adamantium fue el título elegido, virando ya en el segundo aquel espectacular Sentencia hacia un sonido más crudo y trasmetalero. En su última producción publicada en noviembre del 19, Extinción, ratificaron la propuesta otorgándole otra vueltecita de tuerca más aguerrida aún, si cabe, con incursiones por distintos géneros que lo hacen hoy día una garantía, tanto en sus registros en estudio como, sobre todo, en sus apariciones en directo, como la que tuvo lugar encabezando el cartel del recientemente celebrado primer festival Huelva Rock, organizado por la asociación del mismo nombre. El disco, como decía, salió a finales de 2019 y ya sabéis lo que ocurrió. Todo se fue al traste con la pandemia, cortando de raíz la gira de presentación, la cual, no obstante, fue recuperada en noviembre del 21 con descargas en distintos puntos del país, culminando compartiendo escenario nada más y nada menos que con Angelus Apátrida el 2 de agosto en nuestras fiestas locales en Colombinas. Cenizas del Edén lo conforman los hermanos Muiño, el guitarra Dani y el guitarrista y voz David, el bajista Jorge Alonso y el batera Joaquín Rodríguez, que andan ya pergeñando lo que seguro constituirá otro pelotazo de altos vuelos, su cuarto trabajo discográfico. Con la satisfacción plena de seguir formando parte del equipo de esta maravillosa aventura que es el REA, os agradezco de corazón que sigáis apoyando a los músicos y a las bandas que, contra viento y marea, desde el underground, se mantienen inalterables al desaliento, derrochando trabajo y talento para mantener la escena con mucha vida. Os dejo con un temazo de Extinción, cuyo título viene que ni pintado a la época intensa y abrasiva del año que nos atañe y que nos espera aún. Arden, Cenizas del Edén. Un abrazo para todas y todos, pasad un buen y rockero verano y hasta la próxima, si os quiere. Amigos de Real Metal Magazine, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Finaliza la segunda temporada de este Real Metal Magazine. Una lástima, y para mí, pues bueno, para mí es un honor poder compartir con gente que tiene las mismas ilusiones que yo. Por una parte, hacer radio, y por otra parte, pues, ¿por qué no? Ahí estamos, apoyando a las bandas emergentes y cualquiera que tenga su proyecto y su ilusión. La verdad es que dentro de lo que es actualmente la escena, y en muchas ocasiones esta escena a veces egoísta, desinteresada, cutre y a veces muy poco agradecida, pues encuentras cosas muy guapas como puede ser este Real Metal Magazine. El Real es puro porque no pide nada a cambio. Repito, no pide nada a cambio. Y para mí eso pues tiene un valor enorme. Yo no tengo más que palabras de agradecimiento a Quique y a Sebas y demás gente que monta el staff del REA que cuente conmigo para compartir ese sueño que ellos tienen y yo sea participe de él. Así que nada, muchas gracias. La música de Parking Fox me sirve de intro. Volveré. Porque volveremos en la tercera temporada del REA. Contamos nuestra historia, mañana volver. Bueno, y os voy a presentar ahora una banda valenciana, bueno, un músico valenciano, se llama Serafín Mendoza. Acaba de lanzar lo que es su primer disco en solitario instrumental. Era ex guitarrista de Zarpa. Está en un montón de proyectos, también guitarrista de Irem. Y bueno, os vamos a dejar con este tema de Serafín Mendoza, se llama Argamedón. Pertenece a su primer trabajo A través del tiempo. Con él nos queremos despedir. Bueno, me quiero despedir. Muchas gracias de verdad a todos por estar ahí y por, sobre todo por ese tiempo que dedicáis a escuchar este podcast. De verdad que muchas gracias a todo el equipo, a la gente que está al otro lado del aparato, del receptor. Y en fin, en definitiva, los saludos cordiales, Juan Antonio Fabián, y nos vemos en un próximo Real, ¿vale? Venga, chao, sed buenos y por favor, disfrutar y soñar. Chicos, muy buenas, aquí Kiko Casado, desde Planeta Ruido de Pamplona. Bueno, pues nada, hemos llegado ya un año más al final de la temporada. Digo un año más como si yo llevara aquí toda la vida. No, no, llevo un añico, pero ha sido un año estupendo, muy bueno, al lado vuestra, claro. Personalmente, pues bueno, ha habido de todo, como en todas las casas, ¿vale? Hemos tenido ahí a un par de mesecillos un poco más chungos, pero son las cosas de la vida. Y sabéis que os digo, que el rock and roll ha salvado los trastos. No quiero perder la ocasión de felicitaros públicamente, Quique y Sebas, pues por todo el currazo que hacéis durante todo el año para sacar adelante vuestros proyectos y encima este común en el que estamos un montón de programas de otras comunidades, desde donde cada uno en su ciudad de origen vamos apostando por bandas locales. Y a través de REA os las vamos presentando en la medida de lo posible. Quería hacer, como siempre, un guioncito hablando de cosas concretas y tal, pero os voy a ser sincero, llevo mogollón de rato escribiendo y no acabo de hilar esta idea que tenía de hacer una reflexión relativa a cómo ha ido el último año y tal. Al final digo, mira, Kiko, déjate de rollos que estamos haciendo un programa de rock and roll de despedida. Y no hay que andar aquí hablando ahora pues de lo mal que le ha ido al sector en este último año. Porque sí, no le ha ido bien, eso no se puede ocultar. Sin embargo, tengo muchísimas razones para creer que todo esto ya va al alza. Vamos a ir poco a poco retomando esos conciertos de la manera que habitualmente disfrutábamos de ellos. Y oye, lo único que necesitamos es un poquito de tiempo y ya está. Y paciencia, ¿vale? Paciencia también. Y ya que estamos, os digo, yo estoy en Pamplona. En Pamplona están los Sanfermines. Si algunos os acercáis por aquí, me dais un toque y un par de cañas ya nos tomaremos, ¿o qué? ¿No? No me hayáis visto dos a la vez, que hostia, igual. Pero bueno, ya sabéis que Sanfermines son unas fiestas grandiosas, abiertas a todo el mundo. Por favor, el que venga a divertirse, que se lo pase muy bien, porque ganas de fiesta tenemos todos, pero todos nos tenemos que divertir. Por favor, que todo el mundo que venga aquí venga con la sana intención de divertirse. Si te emborrachas, bueno, no pasa nada, no pasa nada. Hay que emborracharse de vez en cuando. Si es en Pamplona, pues oye, no pasa nada, pero diviértete, diviértete y haz que el resto del mundo también se divierta. Es un mensaje pues un poco así subliminar, ¿no? Pues para los patas que vienen de vez en cuando aquí a liarla. Supongo que en otras ciudades pasará lo mismo. A las fiestas hay que ir a divertirse. Os estoy invitando a que vengáis a Pamplona, amigos de REA, o a todos vosotros, los que colaboramos con Quique y con Sebas. Y a Quique y a Sebas también, joder, que no quiero dejaros ahí en el tintero. En fin, no me he preparado nada. No sé si os lo he dicho antes por ahí, creo que sí. Esto es todo improvisado. Luego a lo mejor quito algún hueco, ya sabéis cómo van estas cosas, pero nada. Y dicho esto, me despido dejándoos con el 5 balas. Es el último single del último disco de Ardy Belcha, que lleva el mismo título, 5 balas. Una entrevista que tenemos pendiente ya para la temporada que viene. Todo un placer, lo dicho, un abrazo gigante. Y quien venga por Pamplona, ya sabéis, aquí estaremos esperándoos. Salud, rock and roll y muchas gracias. Un abrazo, agur. Hola, muy buenas, queridos amigos y amigas. Vamos llegando poco a poco, antes del inicio del verano, al final de la temporada 21-22 para esta emisión Rea Metal Magazine Rock entre amigos. Más de un año y medio compartiendo espacio con un buen puñado de compañeros desde otros puntos de la geografía española, con el mimo y el cuidado de Quique y Sebas, por supuesto. Un auténtico placer, incluso honor, representar a Extremadura en este espacio. Y desde mi estudio aquí en Malpartida de Plasencia, Cáceres, quería enviar un abrazo repleto de gratitud, afecto y respeto tanto hacia los compañeros como hacia ustedes, queridos oyentes. Nos adentramos en el terreno musical. Vamos sin más con una figura representativa del metal underground nacional. Ellos son Charge Less, quinteto desde Almendralejo, Badajoz, y practicando en este caso death metal, aunque sus componentes son músicos o artistas muy inquietos y con diversos proyectos, incluso simultáneos, con sonidos desde el stoner al hard blues rock, pasando por el doom hasta el folk. Artistas, como decimos, muy inquietos, amantes de la escena y con aportación punto y aparte desde mi prisma por varios motivos. Primero, por su talento, por supuesto. También por huir de la fiebre banda tributo y apostar por los temas originales propios. Y también, por supuesto, por alejarse de los sonidos más exportados desde esta región extremeña, evitando el rebufo de la oportunidad en un ejercicio de honestidad digna de elogio. La música no es un hobby, es una forma de vida. Y como diría Lemmy, born to lose, live to win, sin más, Charles Black Death. Pedro Barroso de Feedback Rock, canal Extremadura Radio, para Rea Metal Magazine Rock entre amigos. Nos vemos. Tras escuchar a nuestra segunda tanda de colaboraciones, voy a pasarle el testigo a Sebas, porque nos quería hacer, bueno, enseñar a otra manera de divulgar, otra manera de difundir, algo en la cual yo, la verdad es que soy poco seguidor del tema de YouTube, pero siempre es bueno aprender y enseñar y conocer a gente, así que Sebas, te paso el testigo. En otra de las recomendaciones que queríamos entregarles hoy, que no son exclusivamente de podcast, hay una muchacha que es andaluza y lleva un tiempo viviendo en Alemania. Se llama La Visitante de la Música. Abrió un canal de YouTube hace un tiempo y en él te puedes encontrar entrevistas, te puedes encontrar todo con un tono muy gracioso. ¿vale? Es meterte a ver un programa de tele directamente, en el cual ella como conductora te va guiando por lo que corresponde en ese momento. Esto tiene que ver desde metal, entrevistas, como bien les decía, con bandas puntuales, tanto en inglés como en español. Y después está haciendo algo que a mí siempre me causa muchísima gracia y es lo que me resulta un poco interesante, digamos, de este contacto con diferentes personas, porque es un reflejo de lo que nos pasa a nosotros, de reacción cuando, grabarse cuando vieran un videoclip o escuchan una canción. Aparte de ese tono que ella tiene, ¿no? De entre andaluz, alemán, con una pronunciación perfecta del alemán y después bajarle su acento andaluz, lo que tiene es un conocimiento muy grande de lo que está hablando. Entonces, si vamos a especificarnos en el new metal, por muy payasa, como ella misma dice, que sale y que se disfrace y que hay ediciones graciosas y demás, es una persona que tiene el conocimiento, pero perfecto, claro y sincronizado. Así que, si tienen un rato, se pasan por el canal de La Visitante de la Música, tal y como se los digo, en YouTube, y no se asusten porque tiene un ojo de cada color y que pega mucho también. Y les pido que no se pierdan, por ejemplo, cuando estuvo transmitiendo en directo mucho de Korn, que es algo que sé que mucha gente le hace así como un... Pero bueno, a mí me mola y me gustó mucho también ver esa vuelta de Korn a los escenarios a través de cómo lo vivía una fan de toda la vida de esto, lo nuevo de Limp Bizkit y ahora lo último que está haciendo, ya que Rammstein está sacando un vídeo tras otro, ella está reaccionando a esos vídeos y sobre todo lo que es muy interesante, el conocer alemán va transmitiendo las letras. Y ahí sí, a Rammstein se pasa por donde no brilla el sol, todo lo que son esta generación de cristal que no se pueden decir qué grandes tetas que hay, a ellos les da igual exactamente y siguen adelante con su temática. Fantástico. Fantástico, Sebas, me parece brutal. No lo conocía, así que bueno, nos pasaremos por ahí. Y nada, continúas un poco hablando porque nos acercas a Hell Homes con el tema RIP, así que bueno, vuelve a hablar un poquito de esta banda. De estos sí me sé, son de Sanlúcar. Ahora no sé si es de Sanlúcar de Mayor o Sanlúcar de Barrameda, pero también hacen base aquí en Sevilla. Justamente es un grupo, una banda muy joven, de chavales jovencísimos, que hacen un death metal muy pesado. Lo que me encantó cuando estuve hablando con ellos en el transcurso de la lectura de la nota de prensa, porque decían, queremos transmitir que somos pesados y densos como es nuestro metal. Digo, claro, a mí me llegó a mi infancia en Argentina, cuando Llorio, el excomponente de Hermética y B8, lo que decía, nosotros no hacemos heavy metal, hacemos metal pesado, como los motores. Y tiene un poco de eso, ¿no? Unas atmósferas muy densas, una oscuridad increíble lo que van transmitiendo, grabado en un sitio también, pero maravilloso. Entonces, vos sabés que a mí lo que más me gusta resaltar de las bandas, aparte de lo que hacen tanto con las letras como con la técnica que tienen, es cómo y dónde lo graban. Esto lo grabaron en el estudio en los estudios Jotun de aquí de Leo Peña, que también hace un trabajo de producción interesantísimo y transmiten mucha esa asfixia que tienen en su cabeza y todo lo que estamos viviendo en la sociedad. Y para esos que dicen de que los jóvenes, y todo eso, bueno, mira, acá tenés un grupo de jóvenes que los puedes escuchar, que tienen un futuro increíble. He estado hablando con otros medios también de ellos y están como pendientes, ¿no?, de a ver qué es lo que salen, y les viene un último trimestre del 2022 interesantísimo, con mucho trabajo y con muchas fechas por delante, que bueno, que seguiremos anunciando también aquí en Rock Entre Amigos. Ya no sabía ni para quién está. eso lo hace el grabar a veces para los dos formatos, ¿eh? Al final, sí. Qué marea. Sí, así es. Bueno, la verdad es que, y súper interesante, que sea sobre todo una formación joven que practican un estilo que también tiene mucho de la vieja usanza, ¿no? Porque aunque sea un death metal, siempre tiene mucho rasgo de ese thrash ochentero más puro, como ellos bien dicen, muy a lo Possessed, muy a lo Slayer, ¿no? Lo que sería la variante más extrema dentro del thrash metal. Y a mí me parece súper interesante que sea una banda joven, ¿no? Que no se amedrentre a la hora de practicar un estilo de música que es atemporal, ¿no? Que no hace falta que tenga toques actuales ni nada, ¿no? Al contrario que la banda anterior, por ejemplo, que también eran relativamente jóvenes para el estándar que tenemos dentro del metal, que suele ser pues bastante de 40 para arriba. Y bueno, aquí solo desear suerte, ¿no?, en ese primer trabajo de estos Hellhounds que vayan a sacar. Así que bueno, fantástico, y a disfrutar de este RIP, que esperemos no quiera decir que el metal descanse en paz. Esto solo sea un poquito, nada, sin ninguna intención en concreto, Sebas. No, se refiere simplemente a esta sociedad, que es la que tiene que ser enterrada, y tenemos que tener una sociedad nueva. Tras escuchar a Hell Hounds con este Rest in Peace, este RIP, vamos con la tercera tanda de colaboraciones de Rea. Curioso, voy a meter en esta tanda, que es la tercera, la del centro, la parte donde más parte femenina hay, ¿no? Vamos a meter unas cuantas, ya hemos metido anteriormente a Begoña y a Ida. Pero bueno, una de las cosas interesantísimas que tenemos en Rea Metal Magazine es ver, como hemos dicho muchas veces, que tenemos un buen nutrido grupo de parte femenina, que es un poco el reflejo de la sociedad, porque realmente en el metal cada vez tenemos más esa parte, y como siempre digo, hacerlo de manera natural y no forzada. Y es lo que ha ocurrido en Rea Metal Magazine, ¿no? Que nos hemos visto que tenemos un buen nutrido de grupo de gente femenina, y que a nosotros esto nos alegra muchísimo, porque bueno, nos da una sensación diferente y frescura, nos ofrece un punto de vista diferente, porque siempre es bonito tener esa parte femenina, tanto en la parte musical como en la parte de divulgación, como tú antes nos has acercado a la youtuber, ¿no, Sebas? Sí, sí, igualmente un poco viene por ahí la cosa, ¿no? De no sé cómo explicarlo, así que voy directamente a saco, ¿vale? Hace Vane Balón está haciendo, aparte de sus podcasts que se emiten todos los martes, en su blog, en su página personal, o bueno, mejor dicho, no en su página personal, pero sino en su blog, que ella también tiene una pluma excelente. Hace muy poco tiempo publicó un artículo acerca de cuando sufrió una especie de acoso que podría pasar, ¿no? Como como de nada, cuando le ponen a firmar un disco y le dibujaron un pene en el disco, ella estaba con su marido, tuvo una situación de vergüenza para el que le dibujó el pene. No, no para ella, ¿no? Y cómo de a poco, lo que más me gusta del texto es cómo lo va evitando la naturalización de ese tipo de cosas, evitando la naturalización de esos chistes subidos de tonos de un desconocido que tenemos que erradicarlos ya de todo tipo de ámbitos nuestros, ¿no? Pero bueno, en el metal sí hay un machismo importante, pero poco a poco están saliendo cada vez más mujeres, pues están generando estos espacios, creo yo, y me parece que hemos matado de un síncope a cualquiera de estos que son cis, ¿no? Los que son antigénero, demás y todo, creo que ya ahora mismo están desmayados o tiraron el móvil contra la pared, o lo que sean que hagan todas estas generaciones que no permiten que se digan partes femeninas ni nada por el estilo. Bueno, eso a cada cual que aguante su vela. Porque, bueno, yo creo que hay que hablar con naturalidad y, bueno, nosotros súper contentos de tener gente como Irene del Metal en España que se acerca en esta parte, ¿no?, de colaboradores. Como tú has dicho, Vane Balón con su Distrito Riot. Tenemos también a Nieves y Marijo, acompañado con Toño, en Rock Senderas. Tenemos a Inés de Rock Invasion desde Granada y... En este caso, un poquito el punto divergente, el punto diferente, porque aquí en este audio, en esta parte de colaboraciones, traemos la parte más extrema, más diferente de todo el programa, que es a Rubén de Ruido Noise, que nos empezó a acompañar prácticamente a mitad de temporada y que, Sebas, qué decir, otro luchador, sobre todo del metal extremo, con su sello, con Ruido Noise, y divulgando lo máximo posible, porque él, dentro de lo que cabe, es el que nos ha acercado de vez en cuando a alguna banda extranjera y sobre todo alguna banda nacional, es de las partes más del greencore, del death metal más brutal, del slam, y eso también es bonito juntarlo junto a la parte femenina. Aquí vamos a meter en estas colaboraciones la parte más extrema y quizás la parte más dulce, Sebas. No sé qué responder a eso. Pues nada, pues ante esa callada por respuesta, vamos a escuchar a esta tercera parte de las colaboraciones de este Rea Metal Magazine. Muy buenas, aquí Irene de ML Metal en España, aunque ya me han habrán presentado mis compañeros del Rea, Quique y Sebas, dos grandes. Nada, yo me paso por aquí en este último programa de la temporada de Rea. Simplemente quiero decir que para mí estar en esta iniciativa tan bonita que se tuvo, pues me parece algo muy grande, algo genial, que se hayan conseguido unir tantos medios diferentes, de diferentes programas, de diferentes estilos, de diferentes comunidades autónomas. A mí me parece algo súper bonito, es algo que debería ocurrir más. Los medios de prensa españoles, tanto los más underground, los más emergentes, como los más grandes, deberíamos de colaborar todos más a menudo y hacer este tipo de iniciativas, que al final se consigue dar muchísima, muchísima más visibilidad a las bandas de nuestro país. Y nada, simplemente pues dar las gracias a todos por esta oportunidad, por haberme hecho formar parte de esto. Y también dar las gracias a Quique y a Sebas de forma más personal por el programa anterior, ¿vale? Por el REA anterior, que hicieron una mención a mi persona por un pequeño conflicto que tuve en mis redes sociales relacionado con el mundillo de la música. Y la verdad que desde aquí agradezco todo el apoyo que me dieron al respecto con todo lo que sucedió. Así que de verdad, muchas gracias. Y dicho todo esto, todas estas maravillas del REA, de formar parte de este magnífico programa con tan buenos compañeros, pues voy a lo mío, que es enseñaros bandas de Cataluña. Hoy, en este último programa, voy a poneros a la banda Bleeding Darkness. Ya sabéis que mi inglés me cuesta mucho a mí pronunciarlo bien. Bleeding Darkness, banda de death deathcore, que son de Tarragona, de mi ciudad, más exactamente. Y su EP, su nuevo EP, vio la luz el pasado 6 de junio. Así que quiero poneros uno de los temas de este EP, para que vosotros también podáis disfrutarlos. Y bueno, y si no conocíais a la formación, pues que todos los que escuchan el REA, pues podáis conocerles. Así que yo voy a poner el tema que da también título al EP, que es, a ver si soy capaz de pronunciarlo porque esto es inglés todo, es Rise of the Tyrants, ¿vale? Este es el nombre del EP y el nombre del tema que yo voy a poneros, que es el número 2 de este EP. Así que nada, si queréis seguir a la banda, ya sabéis, la podéis buscar en redes sociales. Ellos son Bleeding Darnex, espero pronunciarlo bien para que podáis buscarlos. Y nada, un besito para todos, para Kike, para Sebas y para todos mis compañeros del REA. Nos vemos en la próxima, o nos oímos mejor, en la próxima temporada. Y os dejo con Bleeding Darnex. Vane Balón, y es un auténtico placer regresar a REA Metal Magazine como hago periódicamente. Sé que esta entrega es especial porque nos despedimos hasta después del verano y Kike nos ha pedido a cada persona que colaboramos que comentemos qué nos parece estar aquí aportando granito de arena en cada intervención. Desde luego, estar en este equipo de trabajo, en este podcast colaborativo con más de 20 medios que somos, a mí me supone ante todo orgullo. Orgullo por formar parte de una comunidad en la que la música nos mueve los corazones. Puede sonarte cursi, pero me da exactamente igual, porque hay que abrirse más y fomentar lo positivo. Y ojo, este es otro aspecto que me encanta también en este equipo de trabajo así hilando cositas. Precisamente en esta comunidad se mueve lo positivo en tono de apoyo, de colaboración, de respeto, de cariño, de compañerismo, y eso, créeme, que es oro puro en los tiempos que corren. Así que tras año y medio aportando contenido de vez en cuando desde Podcast Distrito Riot como lo más reciente y con visión profesional desde Distrito V como el hilo conductor, junto con la visibilización de bandas con integrantes femeninas desde Censo, Riot Girl, solo puedo continuar dando un mensaje de agradecimiento a cada compañero y compañera en general aquí en Rea Metal Magazine y a Kike en particular por haber tejido esta red colaborativa tan bonita y efectiva junto a Sebas. Para despedirme hasta después del verano, quiero tirar hacia mi tierra y pinchar al grupo de metal Seria. Se escribe con X, E, R y latina A. Son de mi Valladolid. Están en Duque Producciones y la fuerza imbatible de Marina al frente es un ejemplo de talento constante y, por supuesto, despierta desde mi parte muchísima admiración. Creo que no hay mejor despedida y cierre de temporada que aportar el corte Mil Flores de su aclamado disco Tierra. Recomiendo precisamente este trabajo para almas inquietas afines al metal melódico de calidad. No tiene desperdicio absolutamente nada de ese plástico. Así que toma nota si aún no los tenías en órbita y busca el disco Tierra. Nos vamos a quedar con el grupo Seria, canción Mil Flores. Por mi parte ya solo queda despedirme, deseando que tengas un feliz verano y tras él nos reencontramos de nuevo aquí, en Podcast Rea Metal Magazine. Soy Vane Balón, muchísimas gracias por tu apoyo, cuídate. Promesas a tu mano. ¿Qué ha significado para Rosinderas participar en REA? Bueno, pues para nosotros es un orgullo que hayáis contado con este pequeño programa, que hacemos gente que nos une, que nos gusta la música, como a vosotros, y nos ha dado la oportunidad de conocer muchos compañeros, otras emisoras y otros programas, y sobre todo bandas, bandas que no conocíamos y que aquí en este programa, en REA, se les da voz, que es la verdad lo más importante. Que bueno, que ya sabéis que el rock está para los malos momentos y para los buenos, sirve para todos. Y que aquí nos tenéis a Rosinderas para la siguiente edición, que contéis con nosotras. Y os mandamos todo el equipo un saludo y un abrazo muy fuerte. Hoy desde Rosinderas queremos presentaros al grupo bejarano de punk rock Rencor Absoluto. Es un quinteto formado por Carlos y Paco a la guitarra, Antonio a la batería, Fermari a la voz, Antúnez y Gascón a bajos y coros. En el 2014, cuando se forma el grupo, se forma inicialmente como un cuarteto. Empiezan a componer sus propios temas para sacar su primera maqueta, de la que participan Fernando de Residentes y Maxi de Fede Rata. Y el título de esta maqueta es Hijos de la Ira. La empiezan a presentar por salas, principalmente, y en el 2017 ya entra lo que sería el quinto miembro de la formación, y ya queda lo que es la formación actual de quinteto. En el 2018 participan en el Abeja Rock y empiezan a preparar lo que sería su primer disco, No hay dolor, parte 1, El silencio, formado por 5 temas. Siguen, para presentar el disco se dedican ya, empiezan a hacer conciertos más serios y vuelven a tocar en el Abeja Rock, solo que en el día de la presentación del festival. En el 2020 sacan su segundo disco, El Grito, que es, realmente es No hay dolor, parte 2, El Grito. Las letras de Rencor Absoluto son letras combativas que denuncian sin pelos en la lengua lo que son las asignaturas pendientes de nuestra sociedad. Decía mi compi Marijo, lejos quedan aquellos tiempos de impacto, aquella combativa banda bejarana a partir de la cual se formó Rencor Absoluto. Un grupo obviamente por el paso del tiempo ha dejado una profunda huella que hoy se manifiesta en forma de una inteligente y sólida evolución. No hay más dolor y El Grito, que es la parte 2, es la confirmación de este crecimiento que el grupo ha experimentado y el paso adelante que ha dado en relación a su anterior entrega, que era No hay más dolor, El silencio es la parte 1 y El Grito es la parte 2. El sonido y el estilo de Rencor Absoluto en este trabajo hay que situarlo en un rock estatal bastante tradicional, en el que el punk y el ska se muestran como las influencias básicas que nutren su personalidad, y es una producción que, cosa rara en este estilo, opta por poner la voz muy en primer plano, con coros muy trabajados y un sonido limpio, en el que no se abusa innecesariamente de la distorsión. Las letras, como dijo Marijo, tratan de manera crítica y reivindicativa, desde la denuncia a la destrucción de la infancia, de los niños convertidos afuera en soldados, niños de la guerra, por ejemplo, que es un título de una de sus canciones, a los abusos de la iglesia, hasta la defensa de la libertad y la lucha contra la homofobia. Bueno, pues vamos a escuchar un temita del Grito, que es el segundo álbum, que se llama Ni llorar ni callar, incluido en el segundo trabajo, en El Grito. Un saludo a todos. Aunque me cuentes mentiras, tú no me verás llorar. Aunque me intenten silenciar, aunque me tires al suelo y me repates la voz, yo seguiré gritando siempre a la libertad. Yo no te tengo miedo. aprendí de los errores del pasado, porque tú eres un cobarde y nosotros no olvidamos a los que con su llanto perdieron la libertad. No voy a llorar, yo no me voy a callar, que el suelo se aparte ante mis pies. Volverme a levantar. No voy a llorar, yo no me voy a callar, que el suelo se aparte ante mis pies. Volverme a levantar. Volverme a levantar. ¿Qué tal, amiguitos? Soy Inés de Rock Invasion y no podía faltar a este fin de temporada de REA. En esta ocasión me voy a salir de las fronteras del Reino Nazarí de Granada y os traigo algo desde Murcia. Os traigo novedades de parte de Iron Curtain, que hace muy poquito han sacado una demo advance tape, es decir, una serie de temas como adelanto de lo que será su nuevo disco, pero en formato demo. Esto lo han sacado en una tirada limitadísima con motivo de su actuación en el festival alemán de Atetzegocht. Y oye, son tres temas en los que vuelven a su sonido más auténtico. Y uno de los temas ya lo presentaron en directo en el mes de noviembre, así que vamos a escuchar alguna otra cosilla de esos tres nuevos temas de Iron Curtain, ya digo, desde su demo Advanced Tape. Esto se llama The Wolf. Muchos saludos desde la nave y que tengáis un muy feliz verano. Buenas a todos, soy Rubén Ruido Noise y una vez llegado el fin de temporada, mi intervención será más breve para que todos los colaboradores del programa de Rock Entre Amigos tengan su espacio, ya que como habéis podido escuchar durante todo este tiempo, constituimos un nutrido y heterogéneo grupo de personas que relacionadas con el mundo de la música, yendo desde el rock más comercial hasta el metal más underground, demuestran que todos los estilos y enfoques musicales pueden tener cabida en un mismo espacio, siendo la prueba de que el amor y la pasión por este idioma universal que es la música tiene la capacidad de acabar con cualquier tipo de barrera, por lo que podemos afirmar que Rock Entre Amigos constituye un punto de encuentro y de buen rollo donde todo el mundo es bienvenido. Una vez dicho esto, os dejo con el tema Dharma, single extraído de How to Deal with Life and Fail, nuevo álbum de la banda de grindcore riojana Hernia, que será editado por Transcending Obscurity Records a finales de julio. Termino mi colaboración de esta temporada con The Dunwich Horror, tema de la banda de death metal estadounidense Massacre y perteneciente a su EP Mythos, el cual será editado el primer día de julio por Nuclear Blast. Un saludo para todos, salud y ruido. We'll be right back. Ya hemos terminado esta tercera parte de colaboraciones. Sebas, hemos terminado encima con la salvajada de Rubén Ruido Noise. Antes hemos tenido, pues bueno, la delicadeza, aunque bueno, no exento de dureza, pero es una dureza diferente, ¿no? La que nos traen a veces la, pues en este caso, Irene o Vane, Nieves y Marijo o Inés. Y la dureza de Rubén, ¿no? Es diferente, ¿no? Pero es siempre súper atractivo ver esas diferencias, ¿no? A la hora de divulgar que puede tener cada persona. Otra de las cosas que a mí me gustan es lo diferentes que son cada uno al acercarnos la música, cómo cada uno hace un programa totalmente diferente a la hora de traernos los grupos, de expresarnos. Tener 20 colaboradores nos hace ver qué cantidad de puntos de vista y de formatos a la hora de hacer podcast y radio. Eso es una de las cosas que a mí más me gustan, ¿no? Ver cómo lo hace cada uno de una forma tan diferente. El trabajo, estaba pensando justamente eso, ¿no? En el trabajo de producción que hace cada uno cuando va entregando su material, diciendo, bueno, este mes voy a pinchar a tal o cual banda. Y estoy seguro de que, además de algún tipo de compromiso de mediático, de comunicación, también está el tema de excelencia, de acercar, che, loco, escuchen esto, que acaba de salir disco nuevo, y te explican por qué, de dónde viene, cómo, y claro, decís, es como que estás frente a un catálogo, una lista. Es que este programa en verdad es una lista gigante de reproducción con un poco de info. Es como cuando leíamos la Billboard, ¿vale? Que espero que mucha gente sepa a lo que nos estamos refiriendo. Lo digo por los jóvenes que dicen, bueno, ya la Billboard prácticamente no se imprime. Pero no, pero diciendo, ¿cuál es el ranking de este mes? ¿Cuáles fueron los lanzamientos o de hace un par de meses? Y decís, vale, yo sé que hay mucha gente que lo que saca del programa son los nombres de las bandas, se los pasa a su lista de Spotify o lo que sea que tenga, y van abriendo el campo de batalla. Justamente también es interesantísimo eso. Por ejemplo, hacemos un punto de comparación entre la metodología que utiliza el lenguaje, ¿no?, de Vane Balón a la hora de expresarse, lo comparamos con Santi Ternasco, que son dos puntos del espectro completamente distintos, pero como al final todo converge lo mismo, ¿no? Rock and roll y punto. Efectivamente. Los dos tienen una finalidad. Lo haces de diferente manera, pero la finalidad es la misma, ¿no? Es llegar al oyente. Uno quizás de una forma un poco más visceral, podríamos decir, y otra pues quizás de una manera más elegante, más culta, por decirlo de una manera, pero las dos válidas, ¿no? Y luego estamos Sebas y yo, ¿no? Que es otro punto completamente diferente, que es lo extraño, lo raro, lo que no tiene sentido, ¿no? Sebas, ¿no te ves a veces que tú y yo no tenemos, somos quizá lo más raros en algunos aspectos? Estuve tratando eso con mi psicólogo mucho tiempo y no sé qué responder tampoco ahora mismo sin ser insultante. Una pregunta, ¿ahí en tu país hay caracoles? Sí, hombre, en mi zona es típico el caracol, es típico. Además, cuando llueve aquí es muy tradicional, sobre todo comerlo, en la época, no pisarlo, de verano. Sí. Comerlo, no pisarlo. Sí. Bueno, mira, como estamos diciendo el tema de ser rados, aquí en verano, cuando está terminando el verano, que hace pues de vez en cuando esos chaparrones, la gente enseguida sale, porque es una, lo puedes hacer, por decirlo de una manera, al vapor. Bueno, al vapor sería más o menos, que es con una salsita y eso. O se utilizan para la paella. Es curioso, para la paella se utiliza el caracol muchas veces. Bueno, por aquí en Sevilla es en mayo la temporada de caracoles, mayo y junio, después la de caracoles y cabrillas. Después ya con todo esto de los transgénicos ahí a lo largo del resto del año, pero por ejemplo en Málaga no hay caracoles. O no se encuentra tan a menudo como aquí, que vas caminando y está lleno de, incluso los que te venden las bolsas de caracoles por el mercado. Claro. Esto también tiene que ver con el metal, señora, ¿eh? No se preocupe. Estaba yo pensándolo, pero claro, ¿sabes lo que pasa? Ahora que me estabas diciendo eso, es que claro, por esta zona de Levante, por mi zona sobre todo, tenemos mucho lo que serían hierbas aromáticas, ¿no? Mucho tomillo, mucho tipo de hierba aromática, y eso hace que el caracol, por ejemplo, que se alimenta de ese tipo de hierba, sea muy aromática, sea muy sabroso, y por tanto por eso es una comida relativamente típica de por aquí, por estas zonas. Y bueno, tras hablar de caracoles, a mí me gustaría que en los comentarios digan a alguien, ¿me gustan los caracoles o me repugnan? Bueno. Bueno, y no te voy a decir, porque aquí los caracoles, a los grandes machos normalmente se les llama moros, y creo que en las femeninas, a la parte femenina, se les llama chonetas. Ahora, ahí Kim me estoy yo, pero creo que es así. Así que antes de meter más la pata, vamos a parar ya. Sí. Porque bueno, Dios. Estamos hablando de mi zona, que es Ontinyent. Mi zona es Ontinyent, la zona de la Vall d'Albaida, que sería, bueno, lo que sería ese valle, y la provincia de Valencia. Y de aquí son la banda que va a sonar ahora, Clean Being Humans, o sea que dentro de lo que came lo hemos hilado bien. Banda de mi zona, de mi tierra, death metal, melódico, con toques de metalcore, groove metal, una banda de nuevo, de jóvenes. Y esto es una alegría, de nuevo de jóvenes, otro metal bastante actual, Killing Being Humans, que están con Vampire Records, y por cierto, que están a punto, bueno, acaban de sacar su segundo mini LP, Inferno, ya tuvieron una respuesta bastante interesante con el anterior, con el Coelum, y esperemos que sea una banda que tenga bastantes alegrías en el futuro, porque yo creo que es una banda que apunta bastante, bastante bien con ese death metal que practican, y creo que bastante interesante, ¿eh, Sebas? Sí, tuve la suerte de reseñarlos, me llegó por otra vía, creo que fue para Sevilla Metal o no recuerdo para qué medio, y me sorprendieron porque si bien están enmarcados, ¿no?, dentro de una corriente en la cual hay, para mí, a veces, una sobresaturación de máquinas y de efectos, que Killing Being Humans pudo conseguir eso que está diciendo, ¿no?, como ese toque de death metal, como esa cosa de sangre guerrera continua, sin apoyarse tanto en lo que son lo digital, ¿no? Claro, lo tecnológico, lo digital, sino en plan, bueno, hay una atmósfera muy core a lo largo de todo lo que es su trabajo, pero esa garra callejera podrida de loco, estoy harto de todo esto. Efectivamente, que esa garra core que tú dices no venga por la parte tecnológica, venga más por el estilo, efectivamente, que es ese toque a lo mejor un poco más americano. Pero tienen crudeza, tienen sonido también europeo, ¿no? Es esa mezcla que tienen muchas bandas. Por ejemplo, no lo mismo, ¿no?, pero Heavensalburn, que son alemanes, practican un metalcore, death metal muy salvaje, y tiene esas influencias tanto europeas como americanas. O quizás los In Flames, cuando no eran tan americanizados, ¿no? Yo creo que están en el punto medio adecuado para que la gente le dé el ok y que se adentren en el estilo de estos Killing Human. Y yo creo que también el formato es importante, ¿no? El mini LP se está haciendo bastante con el mercado, en el sentido de que te ofrecen bastantes temas sin la necesidad de un LP. Por tanto, como no tienes que escucharte 40 minutos seguidos de la misma música, que parece que hoy en día a la juventud le cueste tanto, pues este formato de mini LP sí que está funcionando en la juventud, ¿eh? Bueno, sí, yo creo, ya lo dije más de una vez, para mí la ventaja de estos mini LP, como les decís vos, o que yo llamo EP, que sean 4 o 5 canciones, también lo que le da a la banda es poder replantearse a lo largo de un año, tener 2 apariciones públicas, ¿no? No estar trabajando con el mismo proyecto, tanto en arte, en discografía, y poder ir sacando lentamente los singles. Volvemos a la época del principio del mercado del rock and roll y las radios y los podcasts, justamente hablando también un poco de eso, pero a mí me parece también que es algo muy muy positivo cómo acceder a este programa, en el cual de vale por tramo tenés 2 estupideces de caracoles, 5 canciones de bandas que tal vez no conozco, que conozco y que cambian de estilo, que varían de estilo y de presentación también. Efectivamente. Pues bueno, vamos a escuchar este Agony Tree del Inferno de estos Killing Being Human. My lungs, I draw those branches at me. My lord, sweet blood. Ya hemos escuchado Climbing Human. Sebas, antes he comentado, me he liado un poco anteriormente en el tema de que venían los colaboradores más de la parte femenina, de la parte dulce, de la parte tal. Y luego con Rubén Ruido Noise con esa parte más extrema. Y ahora es curioso porque ahora viene la parte donde meto los que yo considero los outsiders, ¿no? Que es la parte de, podríamos decir, más alejada de lo que es el formato radio, ¿no? Formato audio. ¿Y por qué lo digo? Porque ahora vamos a escuchar, por ejemplo, a Carlos Citoler, que se nos unió también ahora en la parte final de este de esta segunda temporada de Rea Metal Magazine, porque Carlos Citoler era oyente nuestro y escribía en Zaragoza, escribe en Zaragoza Heavy, por tanto él viene más de la parte escrita que de la parte oral, pero bueno, se ha atrevido a entrar con nosotros, por eso tengo ahí esa en la cabeza un poco eso del outsider. Tenemos también en esta sección a Empire Zone, a Mar Gutiérrez, que bueno, sobre todo se ha dedicado siempre a escribir, sobre todo en Empire Zone Magazine, que es su web, aunque ahora la tiene un poco paralizada, pero está también con El Octavo Día, así que bueno, ahí sí que tiene su parte de formato de radio, aparte de formar parte de Rogue Entre Amigos, del formato normal de Rogue Entre Amigos. Tenemos a mi amigo Joaquín, componente de los Seth Naus, que él siempre, bueno, no ha estado fuera de las radios, él prácticamente nunca ha tocado la radio, solo ha estado con nosotros con Rogue Entre Amigos, y bueno, ya se encarga de la parte de Cantabria y viene un poco por la parte de Noche de Rock, ¿no? Que es una página web y un programa de radio posclásico dentro de Cantabria. Y tendremos también a Sabino, ¿no? Que es el bajista de Escuela de Odio, que, bueno, hace sus pinitos a veces escribiendo de vez en cuando alguna cosilla en su Facebook, pero poquito más. Por tanto, estamos ante una persona que también es un poco un outsider, ¿no? Pero es fabuloso, fabuloso que se atrevan a adentrarse a estar con nosotros en el Rea Metal Magazine. Y sí que es verdad que dentro de estos audios tenemos a Antonio de La Mirada Negra, que sí que es un clásico dentro de la difusión del panorama nacional del rock, que lleva más de 20 años en esto. Así que bueno, en esta sección que yo he titulado un poco los Outsiders, tenemos aquí sí que un punto de más de unión, más clásico. Pero bueno, ahí me venía en la mente esto que te acabo de decir, otro speech inútil. Pero bueno, queda bonito, ¿no? Queda maravilloso, Kike. La verdad que yo cada vez que me quiero dormir y me pongo los speech que haces, me los pongo los cascos y me quedo dormido enseguida. Qué por lo dulce que sos, ojo. No, hablando en serio, ahora también es yo muchas veces... Eso le digo a los músicos, ¿no? Que saben que trabajo mucho con músicos, diciendo, loco, tenés que aprovechar también tu página personal de Facebook y redes sociales, ¿no? Para compartir todo el tiempo, uy, me voy a comer una tostada, qué rica que está, o voy a ensayar otra vez, vas a ensayar, si sos músico, pelotudo, lo que tenés que hacer. Pero cada tanto que haces un post hablando de la música, de la escena, de lo que te genera, de por qué estás haciendo esto, genera una cercanía y aparte también, ¿no? De que va creciendo ese maldito algoritmo como para que el nombre de tu banda vaya creciendo un poco más. Por eso yo soy un fan ultra declarado de Escuela de Odio. Me parece que son una de las bandas fundamentales, un pilar fundamental del metal español, y que esté colaborando con nosotros y que esté haciendo estos pinitos, por llamarlo de alguna manera, con su opinión y con lo que nos trae, también me parece que es un premio extra que no tiene valor, o sea, mejor dicho, que es, para mí es un valor gigante. Claro. Claro, la verdad es que yo doy valor por igual, porque sí que he tenido yo de vez en cuando a lo mejor algún comentario de, pues bueno, este me gusta más, este me gusta menos, el otro lo hace así, lo otro... Yo la verdad es que siempre le he dado muy poca importancia a cómo lo hace cada uno. Siempre he valorado lo mismo, los trato a todos por igual, ¿no? Me parecen todos fantásticos, cada uno con su estilo. Pero sí que a veces le das cierto valor a que, por ejemplo, nosotros en la zona de Asturias teníamos a Freddy de Derrame Rock. Freddy deja el aspecto de los podcasts, de las radios, y se aleja un poco en ese aspecto. Entonces nos quedamos sin Freddy. Claro, empezamos a pensar quién podríamos coger. Y yo, rápidamente, una de mis opciones fue que Sabino, que era escuchante de Rock Entre Amigos, de los Rea Metal Magazine, y estaba formando parte de Rea, de los Rock Entre Amigos normales, a mí se me ocurrió decirle pues que se encargase de él, ¿no? A partir, aunque no tuviese su programa de radio, aunque no tuviese su podcast, sí que es una persona que está, dentro de lo que cabe, en la actualidad, aunque está un poco más enfocado al tema del hardcore y tal, pero claro, eso hecho de que esté en Escuela de Odio, que es una banda súper importante en España, hacía que él tuviese también cierto conocimiento, porque él conocía mucho músico, está en contacto con mucha gente, mucha promotora, muchas cosas de esas, y me parecía súper interesante que formara parte, de la misma manera que Joaquín es componente de Setnaus, no tiene su programa, pero sí que tiene cierto hilo directo y tiene conocimiento y conoce a gente del entorno, ¿no? Entonces a mí me parecía súper interesante que formaran parte del staff, y rápidamente nos dijo que sí, ¿no? Así que bueno, pues es un lujo, ¿no? Es un lujazo que gente como ellos forme parte del staff, ¿no? Y que luego, por ejemplo, Marc Gutiérrez, que está en Barcelona, que también se encarga, por ejemplo, de Irene del Metal en España, de la parte de Cataluña, pues que sin ser un participante, vamos a decir, continuo, sí que forme parte inmediatamente a la mínima que este programa le necesita, ¿no? Que le diga, pues, Marc, ¿qué te parece hace un par de programas que no apareces? ¿Qué te parece si nos das y nos traes algo? Y bueno, Marc, con el conocimiento que tiene también de la escena catalana, pues es súper interesante lo que nos acerca, ¿no? Entonces, yo creo que es súper interesante el tener ese doble juego. Gente que esté continuamente sin hacer falta casi decírselo, y gente que luego, en el momento en que haga falta, que nos acerque algo con un punto de vista un poco diferente. Así que bueno, eso es lo que yo quería un poco puntualizar. No vamos a alargar mucho más esto. Vamos a poner esta cuarta parte de los colaboradores de Rea para ya ir enfilando el final de este último Rea de esta temporada. El rey en el norte, y en el norte reina el metal. Hola, escuchantes de Rea Metal Magazine, un mes más, y este es especial. Desde Zaragoza Heavy queremos poner nuestro pequeño granito de arena en esta gran pirámide en la que se ha convertido esta bendita locura de programa de Rea Metal Magazine. Es una intervención agridulce, ya que será la última de esta temporada. Una temporada en la que Zaragoza Heavy ha tenido el honor de unirse a este All-Star de comunicadores. Una temporada en la que hemos salido desde el banquillo. A mitad de temporada nos unimos a esta gran familia con la intención de ayudar y de reforzar este magnífico equipo, y esperamos que lo hayamos logrado. Hoy no os hablaremos ni de novedades ni de conciertos. Os emplazamos a que os deis una vuelta por nuestra web, porque hoy es un día de fiesta, hoy es un día de celebración, de abrazos, pues aunque sean virtuales, entre todos los que integramos esta pequeña gran familia. Rea Metal Magazine ha conseguido, al menos en este humilde aprendiz de nada, abrirme los ojos a un abanico de grandes podcasts, publicaciones, programas de radio e infinidad de medios de comunicación, todos ellos dirigidos por los colaboradores de Rea, y que a su vez todos esos medios me han hecho descubrir cientos de bandas que de otra forma pues habría sido imposible haberlas descubierto. Esto es lo más grande de los pequeños. Esto es lo que más valor tiene, aunque se haga en la mayoría de los casos con los mínimos medios posibles. No nos queremos enrollar porque somos muchos y todos queremos cerrar la temporada como se merece, y porque esto es un punto y aparte, no un punto final, mientras vosotros, escuchantes y colaboradores, sigáis ahí. Cerramos temporada con los enormes Salduye, con su delicioso Ambaxtos del pasado año y la genial Descarnatio, tema épico a más no poder y que cierra su trabajo. Nos vamos, pero ya sabéis que con la vuelta del frío volveremos. Porque recordad, el rey en el norte, y en el norte reina el metal. Amigos de Rea Metal Magazine, soy Marc Gutiérrez de la web EmpireZone.es y del programa de Radio Cornellá El Octavo Día. Y bueno, pues termina la nueva temporada de Rea Metal Magazine. Lo hace con un éxito de colaboradores, con un éxito de propuestas, de medios independientes, de bandas nuevas, de propuestas interesantes que os hemos ido descubriendo a lo largo de todas estas emisiones. Y en el día de hoy, pues bueno, quiero hacer una pequeña valoración de lo que supone Rea Metal Magazine para el panorama musical y para los medios que aparecemos en él. Y es que, como bien sabéis, el mundo del metal en España cuenta con una prácticamente ingente cantidad de medios de comunicación y que, bueno, pues no en todos los casos hay buena relación, hay muchas envidias, hay muchos tiras y aflojas. Bueno, lo que supongo que todos más o menos por un lado o por otro sabéis, o por un lado u otro os va llegando. Y, sin embargo, lo que consigue Rea Metal Magazine es la unión de un montón de medios de comunicación independientes, todos nosotros, que supongo que hablo en nombre de todos. Aquí no hay dinero ni de discográficas, ni de promotores, ni de publicidades, y que lo que hacemos lo hacemos por pasión a la música y por amor al arte, como nunca mejor dicho. Y que, bueno, pues realmente el magazine lo que se encarga es de unirnos en un solo medio, en algo que es, bueno, pues como digo, realmente interesante, porque, bueno, porque aquí lo que hay es compañerismo, lo que hay es devoción por la música, por el arte, y lo que hay es mucha implicación y muchas ganas de colaborar, participar, dar a conocer propuestas. Y con ese simple hecho de querer ser parte de una escena que sigue tan viva como siempre. Habéis escuchado muchas bandas, estáis escuchando en el día de hoy muchas bandas, y lo cierto es que, bueno, Rea Metal Magazine ocupa un papel importantísimo dentro de todo esto. Así que gracias, Quique, y gracias, Sebas, por la oportunidad que nos dais a todos los medios de aparecer, de colaborar, de ser parte de todo esto. Y sobre todo, muchas gracias a todos los medios que participan aquí, porque, bueno, creo que si ahora echamos la vista atrás, podemos ver con satisfacción, con orgullo, que hemos sido partícipes de algo realmente importante todas estas temporadas. Ojalá Rea Metal Magazine siga adelante, siga con esta pasión, siga con este interés por dar a conocer tantas propuestas, tanto de medios como de bandas, porque realmente esto es lo que enriquece una escena tan viva. Hecha esta pequeña valoración, lo que quiero es hablaros, la última propuesta que os voy a hacer esta temporada es hablaros de Vidras a la Sang, que es una institución absoluta del metal extremo catalán y en catalán, que va a publicar el próximo 1 de julio su quinto trabajo, Fragments de las Davaní, que es, bueno, pues un álbum de metal extremo, de black death, donde hay, bueno, muchos vaivenes, muchos pasajes, muchos cambios de atmósferas, de escenas, y donde la banda en cinco temas, de los cuales ya hemos escuchado Morda Paraula y vamos a escuchar el nuevo single Salveum als Ulls, donde la banda, como digo, muestra la evolución que ha tenido en su propuesta en los últimos años. Veréis que si escuchaste Set the Sun, su anterior trabajo de 2018, la banda ha evolucionado. Es un sonido más duro, un sonido más oscuro, un sonido que, al menos de momento, se aprecian pocas, por no decir ninguna, voz oscura, y que ha tenido un cambio de formación, y es que Marcos ha salido de la formación. No vamos a entrar en mucho detalle, porque al parecer hay opiniones contrapuestas en redes. Y Martín Méndez, de Opeth y de Whetstones, se encarga de, como músico de sesión, de cubrir la ausencia de Marcos García. Os dejamos, como digo, con el nuevo tema, con Salveum als Ulls, con la poesía de Miquel Martí y Pol muy, muy, muy, muy presente, y para que vayáis haciendo boca. Esto es lo nuevo de Vidras a la Sang. Este tema es Salveum als Ulls y lo estáis escuchando en Rea Metal Magazine. We'll be right back. tienes. Solo veo una mirada que nos perdí. Toda otra cosa en tu otra mente. No sé por qué no sois. Volvíme la poca vida que nunca me resta. Es falso y es que mis que nos atan gran amor que esa vida loca. Que esa vida loca. Para este Rea Metal Magazine, el último antes del parón veraniego, quiero agradecer a Quique y a Sebas por dejarnos esta ventana abierta para mostrar nuestras opiniones y para poder dar visibilidad a nuestras bandas de casa, las bandas más cercanas, que necesitan tan solo un pequeño empujón para hacerse un hueco a nivel nacional. Por mi parte, y no es humildad, creedme, no sé cómo he llegado aquí, pero aquí estamos, ¿no? Rodeado de personas súper involucradas en la escena, con muchísima más experiencia que yo y conocimientos, sintiéndome en muchas ocasiones como el becario del grupo, con mucho trabajo que aprender. Así que doblemente agradecido y orgulloso de poder aportar mi pequeño granito de arena con vosotros. Dicho esto, en Boque acaban de presentar ya su último trabajo, La Era Perdida, grabado en los estudios Sonoark. Raúl, Mario y Carlos, fieles a su estilo hard rock heavy, perfecto y milimetrado, tanto en estudio como en directo. Son más de 25 años ya. Son la banda más respetada aquí en Cantabria por los que hacemos algo de ruido. Ya que si alguien tendría derecho a quejarse del laberinto infranqueable que es la industria musical, son ellos. Y nunca lo hicieron, nunca lo han hecho. Este tema se llama Libre. Como bien dice la letra, no es cuestión de perder ni de ganar. Pasar muy buen verano, buscar un festi sin cancelaciones y a disfrutar. Un saludo muy grande, un abrazo de Joaqui, joaqui.rf, joaqui.naus, como queráis llamarme, ya sabéis. Salud, mucho ruido, nos vemos. Hey! ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas, o mejor dicho, bien hallado por mi parte en este último programa de la temporada para Rea Metal Magazine, para Rock Entre Amigos. Os habla Antonio de La Mirada Negra. Y bueno, pues simplemente despedir esta fantástica temporada que de nuevo completa un fantástico proyecto como es Rock Entre Amigos, con esos reas especiales y también con ese Rea Metal Magazine, del cual pues bien sabe sobre todo Quique, con el cual ya he hablado muchas veces por privado, que para mí es un orgullo y un honor estar ahí presente y aportar de alguna manera un pequeño granito de arena presentando algunas de las bandas de aquí del País Vasco que están haciendo cosas interesantes. Se agradece muchísimo que se siga contando conmigo, esperando que sirva de algo esta aportación dentro de un equipo que me parece absolutamente fabuloso. Y me parece fabuloso lo que es el proyecto en sí, tanto los monográficos, de los cuales me parece que se aprende muchísimo. Recuerdo alguno en el que coña se decía que esto no era rock entre amigos, ¿no? Es un poco rock entre frikis. Y es que la verdad es que es alucinante el conocimiento que tiene la gente, los colaboradores que estáis ahí presentes. Y bueno, para mí pues simplemente decir que me quito el sombrero ante todos vosotros, ante todo lo que supone este proyecto, y que espero simplemente que la próxima temporada se vuelva a contar conmigo, esperando aportar algo, para lo que sea, para lo que esté en mi mano. Pues desde luego aquí estaré intentando hacer algo tanto por el programa, por el proyecto, como por supuesto por difundir un poquito más nuestra música, la que nos gusta, la que sentimos, la que nos apasiona, que es el rock y el heavy metal. Además, un programa que entiendo que es prácticamente, o un proyecto en general, que dentro de lo que es la radio rock en este país es prácticamente único. Así que, a pesar de que a veces haya momentos en los que entiendo y sé perfectamente que cuesta mucho llegar a todo lo que uno pretende abarcar, pues hay que dejar un poquito fluir las situaciones y continuar adelante para que sueños como este, por supuesto, pues no mueran y sigan cumpliendo muchas más temporadas. Así que me despido de todos vosotros y lo voy a hacer con un último tema de una de nuestras bandas, una banda vizcaína, como es Samaritan. Y mira, si es que si hablamos de rock entre frikis, pues esto es muy friki, porque estamos hablando de un proyecto entre tres hermanos: Alberto Fernández, Carlos Fernández y Guillermo Fernández. El más conocido probablemente sea Guillermo, vocalista y guitarrista de The Name. Carlos pues también ha hecho alguna cosita muy a nivel local, como Black Mamba. En su día tenía una banda tributo también a Black Sabbath, que era Electric Funeral. Y Alberto Fernández, al otro hermano, pues la verdad que no le conocemos, ¿no? Que tuviera ningún pasado significativo musicalmente hablando. Pero bueno, han hecho una cosa como muy familiar bajo la denominación de Samaritan, que sin embargo ha adquirido una grandeza tremenda en el primer disco que nos han dejado, de título Tales of Dune. Algo que empezó siendo como muy, o que sigue siendo realmente muy entre amigos precisamente, pues resulta que al final ha dado como fruto un disco que me parece un auténtico discazo y que os dedico a todos los oyentes de Rea, y bueno, especialmente también a esa gente que le gusta tanto lo oscuro, el metal oscuro, el doom, el gótico dentro de nuestra música, como sé que es, por ejemplo, el propio Quique. Así que para muestra nos vamos a quedar con este Saturnus dentro de Tales of Dune de Samaritan, la última banda que pinchamos en esta temporada de aquí de Vizcaya y del País Vasco en general, por parte de esta colaboración de Antonio, que se despide hasta otra próxima temporada de La Mirada Negra. Gracias por contar conmigo en Rock Entre Amigos y hasta otra. Pasad buen verano, cuidaros. Calm. Amigas de Rock Entre Amigos de Rea Metal Magazine, os saluda Xavi, vuestro corresponsal en las tierras al norte del Negrón. Aunque en esta ocasión bien podría parecer que soy Begoña de Urne Metal de Track, porque este audio lo estamos grabando desde la carretera, volviendo de Vigo, lo podréis notar por mi voz, del último concierto de esta manga primaveral de la gira de escuela de Nada Más Que La Verdad. Vamos para despedirnos esta temporada y esperando cargar pilas para el mes de septiembre, para las nuevas ideas y nuevos proyectos a los que Quique quiera contar con nosotros. Vamos a presentaros a una banda que, aunque es de Salamanca originalmente, podríamos decir que es asturiana, porque su cantante, su frontwoman, Jean, nuestra querida Jean, que forma parte del equipo de Escuela de Odio y quien luego os pondré un saludo, es la cantante. El disco que sacaron en 2007 se llama Chaos Volution y esta es la canción que da nombre al disco. We'll be right back. Buenas tardes, oyentes. Soy Jean, vocalista de Absalem y Emtonix, parte del equipo de Escuela de Odio. La chica del Merchant me llaman. Y nada, os mando un saludo a todos. Nos vemos en septiembre. Y estos eran Absalem, que como sabéis, y como dijimos el mes pasado, estarán en el Rock Nalón Fest el 13 de agosto en Pravia. Otro festival que también anuncia fecha para este año es el Rock Vera Fest, después de un año de ausencia, como es normal y habitual en todos estos casos, y que este año contará con Free City, con Zona Oscura y con Arenia, el 3 de septiembre en Corbera. Y vamos con otro tema que se adelantó hace unas semanas, de la banda hermana de nuestro hermano, de nuestro guitarrista Nefta, Sound of Silence, Los Caminantes al Borde del Deshielo. Temón, os dejo con ellos. We'll be right back. pasa, gente? Os habla Jorge, batería de Escuela de Odio. Y nada, deciros que Rock Entre Amigos se despide hasta septiembre, se va a tomar unas vacaciones merecidas. Así que nos vemos después del verano, si queréis, y si no, pues no. Un saludo. Hola, chavales y chavalas. Soy Pirri de Escuela de Odio. Quiero dar un saludo a todos los seguidores de Rock Entre Amigos. Que tengáis un buen verano y ya os escucharemos en septiembre. Hola, soy Gus, técnico de Escuela de Odio. Y nada, un fuerte abrazo a toda la gente de Rock Entre Amigos. Y buen verano a todos y en septiembre pilas cargadas con muchos más proyectos. Hola, un abrazo a todos. Hola, ¿qué pasa, chavalada? Soy Nage, guitarrista de Escuela de Odio y también toco el ceremín y el afuche y la flauta y a mí mismo en los panties. Un saludo a todos los que escuchan Rock Entre Amigos y nos vemos en septiembre. O no, eso ya. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Soy Freddy Torres desde Asturias. Antes, bueno, pues Morgana en radio, ahora Morgana Fest. Aquí a mi lado, como siempre, Sonia Alonso. Un saludo. Y os mandamos un saludazo enorme para toda la peña de Rea y ahora en especial a Sabino. Y después de todos estos saludos de nuestros amigos, de compañeros, de oyentes, de amigos de Rock Entre Amigos, una última despedida antes de estas vacaciones. Son tiempos muy complicados. La economía nos ataca a todos en la energía, en el gasoil, en la electricidad y demás. Y en estos casos, y para despedir, siempre recordad, resistir es vencer. La lucha continúa. Nos vemos en septiembre. Un abrazo. Bien, Sebas, ya enfilamos el final del programa. Estamos ya a punto de despedir esta segunda temporada. Como estamos diciendo, una temporada un poquito dura, un poquito rara, porque por todo cómo está la situación, como estamos viendo. Pero bueno, habrá que poner un punto positivo, terminar alegre y hacer un happy end, ¿no, Sebas? Sí, menos mal que lo dijiste en inglés, porque si no, no iba a poder evitar el chiste fácil. Pero sí, yo creo que tenemos que sacar... Hay algo que me parece que nos estamos perdiendo, los que estamos metidos aquí en el medio, más que nada, los que somos, entre comillas, comunicadores, no tan entre comillas. Pero, por ejemplo, creo que muchas de las personas que están intentando dedicarse a sacar dinero del metal, no lo están consiguiendo porque no lo hacen de la manera adecuada. ¿Vale? Quiero que eso quede grabado, y que lo grabado en el sentido de que es mi análisis final de todo esto, con tantas cancelaciones, etcétera, además y todo. No le echemos la culpa a que la gente no compra anticipadas, porque esta de la fiebre de las anticipadas nos las han metido hasta hace un par de años diciendo, uy, nos vamos a quedar sin entradas, y después hay gente reyendo las entradas diciendo, ¿cómo voy a comprar la entrada de aquí a 7 meses si no sé dónde carajo voy a estar en 7 meses ni de qué carajo va a ser en mi vida? Vale. Entonces, creo que esto tiene que ser como una especie de fuego depurador para que queden en pie las promotoras que sean verdaderamente profesionales, y no me refiero a que sea solamente aquellas que tienen subvención del Estado, que son grandes, ni el download, ni el rezo, ni, no, sino todos los que están empezando detrás, intentando generar un dinero de forma poco profesional, a mi entender. No estoy hablando ni de que sean ladrones, ni que para nada, no tiene nada que ver con eso. Estoy hablando de que esas aspiraciones, ¿vale?, de las bandas, lo que tienen que entender, creo yo, que llegar a un festival no es lo máximo que les tiene que pasar. Porque cuando van a esos festivales las tratan como el culo. Lo que sí tienen que hacer es preocuparse por seguir generando lo que están haciendo, que es primero arte, y después, de ahí en más, no agotarse, no cansarse, romper las bolas continuamente, generar esos espacios, generar la mayor cantidad posible de conciertos en su ciudad y alrededores, que también sé que es muy complicado, ¿vale? Pero que tiene un precio aceptable dentro de lo que estás haciendo. Así como el que pinta tiene un dinero que invertir en lienzos, pinturas, que es carísimo. Se me ocurre esto lo primero que es uno de las de la rama de las artes más caro, ¿no? En cuanto a mantenerlo, ¿no? Y necesitas una habitación, un cuarto, no intoxicarte, etcétera, además, y todo después de ahí exponer, tienes un camino que es mucho más difícil que el de editar un disco de forma no propia, un libro, lo que sea. Entonces, quiero que mantengamos eso en claro, y creo que REA es, lo utilizo yo como plataforma para decir este tipo de cosas, porque sé que nos escucha mucha gente del underground, mucha gente que es músico y escritor. Entonces, que tenemos que tener claro que lo que está ocurriendo no es algo que va a matar a la escena, al contrario, porque dice que hay un festival que te trae 15 bandas que hace 40 años que están tocando y que ya la han visto 200.000 veces, y bandas locales tienen un margen muy corto. Yo creo que el problema de visión ahí es, repito, de los que quieren ganar dinero de una manera poco profesional relacionado con, en este caso, esta escena. Bueno, la verdad es que pues a lo que has dicho, poco que añadir, porque estoy completamente de acuerdo. Dentro de poco saldrá un programa, yo creo que tardará poco, cuando salga este Real Metal Magazine 23 de fin de temporada, tengo un programa grabado con Inés de Rogue Invasion, que ha aparecido en este programa, donde hablamos y analizamos bastantes cosas, entre ellas lo que acabas de comentar un poco, Sebas. Por tanto, a lo que acabas de decir, es que es poco más. Yo ahí le diría, la gente que quiere montarse un poco el negocio para esto, la cultura, seas bandas, seas promotora, seas una sala, seas lo que sea, es sobre todo que seas buena persona, que ganes el dinero con honradez y que seas humilde. Que no ganes dinero por aprovecharte o por ser un rata quitando cosas o haciendo trapicheos para poder ganar o, no sé, rapiñar 4 duros, ¿no? Y como haces 50.000 rapiñas al año, pues al final vives de esas rapiñas, ¿no? Yo creo que lo mejor es hacer las cosas bien, poner los pies en el suelo y, como estoy diciendo, ganar bien el dinero de esas bandas que tocan para ti o que han tocado para ti o que utilizas para hacer ese concierto, esa promoción, esa, lo que sea. Y siempre hay que intentar, yo siempre lo digo, ser buena persona y hacer las cosas con buena fe. Así que, bueno, ya metiendo esto, aunque negocio, dinero, buena fe, buena persona, son palabras que no sé si van juntas siempre, porque creo que no, que en el mundo del capitalismo son todo lo contrario. Yo creo que es lo único que yo valoraría, ¿no?, a la hora de hacer las cosas. Y bueno, eso es lo que intentamos desde Rock Entre Amigos, ¿no?, desde Real Metal Magazine, hacer las cosas con humildad, con honradez, con buena fe. Y así hemos llegado a este final de segunda temporada, ¿no? Y lo haremos con Nomera, banda de metal instrumental que, Sebas, es una de esas primeras bandas que yo entrevisté, ¿no? Una banda, ya ves lo que son las cosas, entrevisté una banda, una entrevista de 2 horas y pico, casi, que solo tenían un mini LP de 5 temas en el mercado. Yo ahora lo analizo y digo, pero qué burradas hacía ya desde el principio, Sebas. Es que el Rock Entre Amigos ya nació, yo creo que un poco desviado, ¿no? Hombre, es que yo creo que el concepto de contenido jugoso, por llamarlo de alguna manera, es como si en esas épocas, es que esas cosas ya tal vez no se hacen tanto, ¿no? De sentarte un rato a ver un programa con contenido donde 2 personas que saben de algo entrevistan a alguien que sabe de algo, ¿me entendés? Entonces, que vayan generando todo eso que uno no lo puede asimilar en 5 minutos, ¿me entendés? Por eso las entrevistas tienen que ir para conocer verdaderamente al músico, para ver lo que quiere reflejar. A veces parece que son, dicen, uy, qué largo que es el programa con la entrevista. No, es que vos tenés que conocer a ese tipo o a esa tipa para saber por qué está haciendo lo que está haciendo, y evidentemente te hace un clic en la cabeza y decís, por eso suena de esta manera. O tal vez no, pero bueno, me parece que justamente una de las virtudes de este programa es no quedarse en lo inmediato, aunque parezca que sí, pero repito, lo que estamos diciendo, acá somos 20 personas que en 3 horas y pico, 4 horas, estamos intentando canalizar como un punto de alerta todo lo que está ocurriendo en la escena y cosas que nos quedan fuera. Así es. La verdad es que se nos quedan muchas cosas fuera. Rogue Entre Amigos siempre he intentado que haya una unión, ¿no?, entre oyente y música, una simbiosis, una empatización para identificarse, ¿no?, para que el oyente se identifique con el tema que está escuchando, con el músico. Y esperemos que lo estemos logrando. Como estoy diciendo, va a sonar Nomera, el tema Una Matina, como he dicho, metal instrumental. progresivo. A mí me encantan. Tanto el disco anterior, Olos, me pareció un disco súper interesante, súper entretenido. Sobre todo conozco personalmente a David Hernández, que encima es el batería y es escuchante de Rea, de Rock Entre Amigos. Dentro de poco sacarán el CD El Domo 137. Super, bueno, la verdad es que le tengo muchas ganas a este LP que van a sacar. No sé si va a ser mini LP o LP, solo tengo duda, no lo he podido averiguar bien. Pero bueno, esperemos disfrutar de ellos. Así que Sebas, ha llegado el momento de despedir esta segunda temporada. Como siempre, para mí un auténtico placer. Y esperemos vernos en la tercera temporada y que hagamos alguna cosilla entre medias, ¿no? Para este verano, un poquito más ligero, sí. Más distendido, pero también aquí no paramos en Rea, ni vacaciones ni pollas, ¿eh? No, seguimos con eso, sobre todo lo de ni pollas. Pero, ay, te quería comentar que ayer a las, no sé a qué hora intempestiva de la mañana, un cabronazo tocó el timbre en casa y era el de correos con que encima vivía al lado. Entonces, pero al lado literalmente. Y ay, me llegó una camiseta aquí, qué de mona, qué bonita. Ah, la camiseta de Rea, con todos los nombres de los integrantes, menos el nuestro, pero con todos los nombres de los integrantes ahí. No, pero maravillosa. Así que nada, muchas gracias, Quique, por el regalo, por este tiempo, de estos trabajos que estamos haciendo, de sabemos los horarios que tenemos nosotros y todo lo que hacemos internamente, pero bueno, haber sacado adelante esta camiseta también es un símbolo que, es más, ni me la voy a poner, la voy a dejar colgada en algún sitio porque es algo que yo, las camisetas de las bandas me pongo las que me, cuando me regalan dos, después el resto las tengo todas guardadas ahí, como están los pelotudos estos, los jugadores putos que guardan las camisetas, bueno, yo tengo guardadas camisetas que seguramente el día de mañana valgan mucho, por lo menos a mí internamente, cuando cojo una camiseta, un disco, digo, loco, me acuerdo de lo que trabajé con esta gente, lo que se partió el culo esta gente para poder llegar a donde estaba. Así que eso, che, encantadora la camiseta, ¿eh? Bueno, vamos a ver, la camiseta se hizo en parte para tener un recuerdo, ¿no? De lo que está siendo esto. Ah, no era para ganar pasta. Bueno, para ganar pasta a expensas. No, la verdad es que claro. va a ser más bien al contrario. Pero bueno, la verdad es que en parte lo hacíamos por guardar un bonito recuerdo, ¿no? Que bueno, dentro de unos años, esperemos que muchos, echemos la vista atrás y dijimos, joder, ¿cómo fuimos capaces de, en un momento tan, tan complicado, unirnos sin buscar nada a cambio y que naciese esto, ¿no? Llamado Rea Metal Magazine, que de momento, pues como estamos diciendo, llevamos 23 programas, más de 600 bandas, un año y medio y más de 20 medios, ¿no? En esto. Entonces, ante estas cifras, pues poco hay que decir. Y ha quedado plasmado en esa camiseta, ¿no? Que me quedan algunas, ¿no? Que no me quedan casi. Bueno, así que si alguien todavía quiere y está a tiempo, pues ya sabéis, por los medios habituales. Pero os lo digo, que de verdad que no me quedan casi. Así que os tendréis que dar mucha prisa. Tendría que mandarle una Gus, ¿no? No me acuerdo el apellido de Gus. Pero Gus ya tiene una que, con su foto en redes sociales. Ah, maravilloso. Sí, yo no lo tengo, pues. Sí. Pues la paso viendo porno en internet únicamente, la verdad que cuando entro en Facebook no me doy cuenta. Bueno, tú también, entre yo ni pollas. Y tú con eso, ahí estamos ya, rematando esta segunda temporada. Vamos a despedir ya antes de meter la pata del todo, de que nos cierren el chiringuito. Sebas, como siempre, un auténtico placer. Igualmente, Quique, de verdad, en serio, muchas gracias a todos por este año y pico, no sé, estos 23 programas que llevamos hechos con toda la garra que le estamos poniendo y por todo el contenido que aportan a Rea y por aguantar este tipo de injurias y procesos. Así que nada, apoyando la escena como siempre.